Hola a todos y bienvenidos a un programa más de New Game Plus, el 19 de la tercera temporada. Y ojo, no hay aniversario hoy. ¿Por qué? Porque José, desgraciadamente, no ha podido venir una semana más. Está en uno de esos trabajos contrarreloj tan habituales de la producción de vídeo. Pero eso no significa que no haya programa, os lo prometimos. Es pre-aniversario, el aniversario de verdad irá la semana que viene. Y aquí tengo conmigo a Marquino. Hola a todos. Y a Framara. Hola, un saludo. Bueno, antes de Le Estamos Jugando, yo soy Muquita, para los que no lo sabíais. Antes de Le Estamos Jugando, vamos a pediros vuestra colaboración para el programa de la semana que viene. De momento no vamos a decir de qué va, pero sí que os vamos a pedir participación. Y se va a tratar de un mensaje de audio, es lo que habíamos pensado. Un mensaje de audio a contacto@newgameplus.es, de unos 30 segundos, no muy largo, donde hagáis balance del año. Va a ser un poco el, pues, cómo nos conocisteis, qué os parece el programa, pros, contras, como Konami, ¿os acordáis del chiste? un poco lo que queráis, feedback, críticas, sugerencias, alabanzas, saludos, lo que os dé la gana. Si puede ser cortito, para incluir muchos, para que no el que oiga el programa no se canse de escuchar a uno largando cosas. Y eso es, de momento, lo único que pedimos. Un mensajito de audio, ya sabéis, en cualquier formato lo podéis grabar con el móvil y mandarlo por mail a contacto@newgameplus.es. Sí, que procuren un poco que no haya sonido de fondo, no estar en la calle, cosas así. Un poquito para calidad y ya está. Exacto. Tranquilamente os ponéis en la habitación, cogéis el móvil, habláis al micro, oye, New Game Plus, me moláis mucho, pero no me gusta José, y ya está. Hay que aprovechar. Bueno, eso es lo que os pedimos y vamos a trabajar en el programa para la semana que viene para que tengáis una edición especial de New Game Plus muy divertida y muy enriquecedora. Bueno, le estamos jugando. Vamos a obviar de momento Overwatch, que es el título del programa y el juego principal de esta semana, para pasar con el resto, lo que no ha sido Overwatch. Por ejemplo, ¿quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo, por ejemplo, tomo la pregunta. He jugado mucho a The Division contigo porque, bueno, ha vuelto un poco The Division. Estaba un poco aparcado porque ya habíamos hecho un poco el contenido que había salido, pero ha salido la actualización 1.2, que han añadido nuevas mejoras. Comento un poco las mejoras. El tema en la zona oscura, han añadido una nueva rama y es para 201 de Gear Score, el nivel del equipamiento en adelante. Que nos ha metido ahí a ti y a mí, sí, por desgracia. Sí. Bueno, ahora hay tres: la de 0 a 160, de 161 a 200 y 201 en adelante. En 201 es donde están los enemigos NPC, muy duros y muy malos, y también está la gente, los rogues, que también son muy duros y muy malos. Donde está todo lo peor. Sí. Y aquí lo que han metido también es el hecho de cortar la cuerda. Que lo pedimos. Lo habíamos comentado alguna vez, porque digamos que ponías el paquete en el helicóptero y ya te olvidabas. Ah, yo ya he hecho mis deberes, ya he cumplido, ya está, esto ya es mío. Ahora ya no. Ahora puede llegar en cualquier momento un agente externo a tu grupo y puede cortar la cuerda y todos los objetos que hubiesen en los uno o cuatro paquetes que estuviesen colgados caen al suelo. Hay en lluvia de colores, hay en plan una fiesta. Y entonces puede cogerlos. Puede cogerlos él o cualquier otro jugador. Cualquiera que pase por ahí. Vale. Es un peligro porque se corta la cuerda manteniendo triángulo o la I en Xbox y en cuanto lo rozas el botón, te pones rogue, te haces renegado. Claro, sale una barrita y tal, pero ya eres renegado, ya te pueden disparar. También hay que decir que no es simplemente acercarte del al triángulo y ya está. No, o sea, sale la típica barrita que se tiene que rellenar. Cuando te disparan, la barrita recibe retroceso y en el momento que tú le das al triángulo ya te haces rogue, entonces todo va por ti. O sea, es complicado, no es tan fácil como acercarte, darle. La bolsa se coloca con el cuadrado. Sí. Y la cuerda se corta con el triángulo. Sí, o sea, puedo ir yo, que estoy muy despistado a veces y sin querer equivocarme de botón sin querer. Te sale un menú. Sí. Ya, pero sale el botoncito acercas, en plan, sale para dos. Robar. Pero hay veces que vas con la emoción ahí corriendo a la cuerda. Y sobre todo si has jugado un juego en el que el triángulo sea para hacer algo. Para recargar. Sí, como cuando venimos de Souls, jugamos a Souls, luego jugamos a Division y tocamos los botones que no tocaban. De todas formas, yo creo que todavía no he visto ningún hackeo de estos. A ninguno. Es que la zona oscura de 201 en adelante se ha vuelto tierra de nadie, muy peligrosa. Es muy hostil. Los enemigos de la zona baja son muy fuertes. A mí lo que no me gusta, los cambios que han añadido, porque también han añadido mejoras en el loot, claro, al ser enemigos más duros, también el loot es bastante mejor y sí que se nota que coges mejores objetos y de nivel 240, 214, que se agradece que hayan tocado eso, porque era muy frustrante no hacer nada, no coger nada. Pero claro, es muy complicado ahora estar ahí y sí. Cualquiera que... Han eliminado la posibilidad de ir en Lone Wolf, sí. O sea, ir lobo solitario no tiene ningún sentido porque no aguantas. No, porque no puedes matar a los enemigos, no vas a poder coger loot, no vas a poder extraerlo cuando vengan los enemigos a defender el punto de extracción. O sea, es que se ha convertido en... A mí me gustaba el puntito, a veces, pues, oye... cuando jugamos juntos, sí, mola, pero yo iba de expedición. Si yo estoy trabajando y tú estás en casa, claro, pues molaba también darte una aventura. Ahora es un poco más complicado, es más arriesgado. Claro. Pero otra de las novedades es en el PvE, para los que no puedan ir solos en la zona oscura, han añadido un poco de... O a los que no les guste la zona oscura, que al final es terreno hostil. Sí, es PvP, por naturaleza, sí. Han añadido dos mejoras, dos novedades, en este caso mejor. La nueva incursión se llama Columbus Circle. Se llama Clear Sky. Clear Sky, es verdad, sí. Que es en Columbus Circle. Exactamente. De Nueva York. En este caso ya no es como la anterior incursión que había, que era Halcón Caído, que antiguamente era aguantar oleadas. Sí. En este caso ya se parece más a la estructura habitual de una misión. Sí, aunque es más corta, simplemente tiene dos fases, una de llegar y coger... Sí, pero vaya, que tiene checkpoint, que es la novedad. Exacto, tiene dos fases, son dos partes. Lo que pasa es que es jodida. Es muy jodida. Sí, porque es muy abierto. Es muy abierto. El problema, en la incursión anterior tenías el tunelcito este, donde te ponías ahí, más o menos estabas resguardado y no te mataban tan fácilmente. Aquí no tienes ningún sitio donde cubrirte. O sea, es una plaza y te vienen por todas partes. Y la otra novedad es que han añadido las misiones de inteligencia. ¿Esto qué es? Cuando completas una misión, cuando en una zona de Manhattan completabas todos los encuentros y todas las misiones secundarias, en el tablón de anuncios ahora te deja hacer misiones de inteligencia. Tú haces las misiones, que es normalmente hacer una ruta por la zona y matar a todos los enemigos que te marcan. Te dan puntos de inteligencia, de inteligencia de espionaje en este caso. Sí. Y cuando tienes ciertos puntos, los puedes canjear en comprar una misión diarias y semanales con un loot bastante, una recompensa bastante maja, no está mal. En general. Lo que pasa es que también requieren ir en grupo. Claro, claro. A ver, sí que las fáciles... Las fáciles. Las puedes hacer. Sí que puedes hacer solo. Y la recompensa no está mal. Bueno, cabe decir que otra de las novedades es que hay más sets de equipo. Habían cuatro, han añadido otros cuatro. Lo suelen repartir mucho, demasiado, en estas misiones de inteligencia. Pero bueno, tampoco el juego... A ver, está mejor que antes. Sí. Pero le falta un poco de pulido a... Sobre todo el permitir que puedas entrar en la zona oscura solo. Sí. A ver, que por poder puedes entrar, pero... Sí, ahora mismo es muy complicado. Para mí eso ha sido un paso atrás en el sentido de que solo no me siento cómodo jugando ya. No, está claro. Y antes sí. Y porque las misiones típicas de siempre ya no tienen sentido hacerlas porque la recompensa no llega a ser satisfactoria. Sigue habiendo diarias, pero tampoco han subido mucho. No, la incursión... con gente que no conoces es más complicado que la anterior. Necesita bastante organización, porque entonces, hay que transportar relés y claro, es en plan, yo te cubro mientras tú lo llevas y con randoms no te enteras, lo que sea, y no. Entonces, bueno, sabemos que la siguiente actualización ya va a ser la primera de pago o para los que tuvieran el Season Pass. Sí, el Underground, ¿no? Que será el Metro. El Metro. Y a ver si... Para la actualización, ¿sabéis si se requería algún nivel? Porque habéis estado hablando del Gear Score. No, puede no, ser no. Que digan, si compras la actualización, te llevamos un personaje, como suelen hacer No creo. No, a lo mejor hacen con algo así, te ponen un equipo Gear Score alto. O sea, me parece pronto. Sí. O sea, eso se suele hacer cuando es una actualización mayor, como por ejemplo en Destiny fue de Taken King, pero no lo hicieron con las otras, la de las Casas de los Lobos y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. De todas maneras, lo que han hecho es poner objetos de un nivel altísimo de Gear Score, que enseguida de un personaje de 140 te los subes a 200, pero en dos horas. Es muy fácil subir ahora. Y como metieron la novedad esta de poder pasar loot a un compañero, si te llevas a alguien de excursión por la zona oscura, lo dopas en nada. También hay un contra, que es que cualquiera tiene un Gear Score altísimo. Yo ahora mismo tengo 220 y soy un mierdas. Sí, el Gear Score también ha perdido un poco su función. O sea, el Gear Score... Antes daba mucho caché ver un 200 y pico, sabías que era bueno. El Gear Score en los juegos MMOs y tal, por ejemplo, el juego lo tiene... te hace una idea de lo bueno que es ese tío porque es lo bueno, o sea, las cosas difíciles que ha llegado a jugar. Exacto. Aquí hay un problema y es que a veces ponerte una pieza de 240 es peor que ponerte una pieza de incluso 204 o 186. Y no tiene sentido que las piezas verdes, que son las especiales, sean peores que muchas amarillas. Sí, entonces, claro, a veces te pones más Gear Score pero entonces tienes peores stats o te pones... mejores stats y tienes menos gear score, entonces no es muy identificativo a lo que debería de ser. Yo creo que la calculadora se le rompió en algún momento y no han sabido cómo salir de ahí. La calculadora está muy rota porque el DPS y la dureza que han puesto. La dureza, sí. Antes era salud y ahora la han juntado en un stat llamado dureza. Sí, porque han juntado salud y armadura. Exactamente. La armadura la han subido el cap de 65% a 75%, cosa que se agradece mucho. Pero sigue estando muy cojo. Parece que Massive le pesa la falta de experiencia en esto. Me gusta que se están tomando la molestia de un poco escuchar la comunidad, de intentar mejorar las cosas, que no simplemente están metiendo nuevo contenido, sino que están haciendo modificaciones sobre el contenido ya existente, intentando ajustar y pulir. Y a ver si al final se queda... A ver, es un buen juego. Sí, y se está quedando muy majo, ¿eh? Y que es... Todavía no sale el primer DLC de pago, que... A ver, que van a pagar por él, es decir, van a tener más dinero, van a tener más tiempo para hacer cosas. Mi única queja real con el juego es el no poder jugar ahora mismo solo y sigue siendo muy difícil encontrar piezas buenas. Sí, bueno, pusieron armas especiales, como la tragabalas esa que cogimos, pero no es mejor que una buena de otro. Sí, las SMG siguen estando dopadas. Está cojo por muchos lados y eso fastidia. Sí. Pero sigue siendo muy buen juego y... Yo tengo esperanzas de que va a funcionar todavía mejor de lo que está funcionando ahora. Sí, porque, y ahora mismo es nuestro juego de vamos a jugar juntos. Exacto. O sea, cuando se agota el juego de moda, nos refugiamos siempre en lo mismo, en FIFA, Division. Y ahí está, ¿no? Sí, ¿no? Y lo que queda, tenemos el Season Pass, hay que modificarlo. Exacto. No, sí. Si todo esto lo decimos por el Season Pass. Es mi primer Season Pass. Es egoísmo puro, no estamos hablando... Estamos vendiendo copias aquí, a ver. De manera objetiva, claro. Bueno, más juegos. Yo veo que has jugado a Severed. Sí, me fui unos días de vacaciones y no tenía la Play. Tenía una tele de estas antiguas cabezonas de tubo. Para jugar a la Super. Y dije, pues me llevo la Vita. Y me llevé la Vita con un juego que tenía ganas ya de probar, que es un lanzamiento que había salido de hace... Habrá salido hace un mes ya, más o menos. Y es Severed, de Drinkbox, los que creadores de Guacamelee. Sí. Además, es un juego que se nota que está hecho por ellos, ¿vale? El estilo visual, pese al juego no tener nada que ver, cualquier estampa que ves del juego dices, esto es de Dreambox. Pasaba con el Mutant Blob Attack, el primero que hicieron, que es muy similar también a Guacamelee. Sí, es ese mucho color, la forma de los objetos. Vectores. Muy vectorial todo. Sí. Es muy identificativo. Y el juego está muy, muy bien. Es un dungeon crawler, ¿vale? Básicamente vas por mazmorras que tienen además el típico backtracking de... Ahora mismo no puedes abrir esta puerta porque te falta esta habilidad. Cuando la consigas, vuelves y la abres y recompensa o lo que sea. Y entonces, bueno, es una chica que se despierta de un combate o que ha pasado algo y han matado a su familia, sus padres y a su hermano. Y entonces, digamos que ella quiere como vengarlo. Y además ha perdido un brazo, que también es importante la historia. Sí, joder. Es el principio, ¿vale? Es justo el principio del juego. Y entonces, pues eso, vas a vengarlo. Tiene ese punto también de un poco de Guacamelee, de no saber si estás en el mundo de los vivos, de los muertos. Hay cosas raras, hay espíritus malos, tal. Y ya te digo, entonces es un dungeon crawler en primera persona. Tú no ves nada, solo ves el escenario. Y vas avanzando, vas girando, izquierda a derecha, un poco Skyrim, cuando te metías en una cueva, por ejemplo. Y te salen enemigos, en rollo encuentros, rollo Pokémon, ¿vale? Estos inesperados. Entonces, la forma de matarlos es usar la pantalla táctil de la Vita. Que esto puede sonarle un poco uff a la gente. A mí me suena uff. ¿Vale? Y lo entiendo. Pero le da una... Porque la chica lleva una espada y es la chica dando tajos con la espada. Y además los enemigos, la forma buena de matarlos es cortarle las partes, ¿vale? De ahí un poco el título de Severed, que es como cortado, amputado o algo así. Entonces es todos los enemigos, cuando se carga, o sea, cuando vas a matarlos, como que les cortas las piezas, los miembros que tengan el enemigo en cuestión. Y entonces es darle muy rápido a la pantalla, porque... Coge muy bien el tacto de la pantalla. O sea, yo al principio levantaba el dedo, le daba así, ¿sabes? Digamos, a golpecitos, o sea, a toques. Pero no, tú puedes mantener el dedo en la pantalla y darle a toda hostia. Que hubo un día que estábamos en la cama para dormir y yo estaba jugando a la Vita, pero estaba jugando a este juego. Y yo estaba moviendo el dedo ahí a toda hostia. Y despertaste. Y Sara me dice, ¿puedes ir a otro sitio a jugar? Pero No, en serio, el juego muy bueno, ¿eh? Y además una historia chula, los personajes, porque van saliendo personajes tal y cual, y mola. Ya. Tiene un sistema de progresión de niveles. Digamos que las partes que vas amputando a los enemigos o que vas cortando a los enemigos son las mismas que tú usas para mejorar tus pasivas, que si más daño, que si más crítico, que si más maná, tal y cual. O sea, a base de cortar, vas mejorando tú. Y cortar no siempre es tan fácil, digamos, tienes que currártelo para hacerlo. Y no sé, me ha dejado muy buen sabor de boca el juego. Te lo puedes pasar en unas 5 horas. Incluso yo saqué el platino en cosa de 7-8 horas, más bien. O sea, es un juego relativamente corto, pero para los pocos juegos que tiene Vita a día de hoy, es uno de esos que hay que jugar, ¿vale? Para mí se ha convertido en un imprescindible de Vita. Le han echado un par de huevos los de Dreambox, sacarlo solo para sí, Vita. Sí, no, un exclusivo para Vita, claro. Es que no tiene cabida, a lo mejor en 3DS, sí, pero no sé cómo de bueno es el touchpad. 3DS o Wii U incluso. Sí, pero no, claro, tienes pero que tener pantalla, una pantalla muy, muy sigue buena. ¿Sigue siendo ¿eh? Capacitiva la pantalla de la 3DS? No lo sé. Pero sí, tiene, sí, que, sí. O sea, tiene que tener una respuesta que a lo mejor solo un móvil sería capaz. Es un juego que en móvil también encajaría sí. Realmente. ¿Saldrá en móvil? ¿Dreambox no ha sacado sé. Algo? No lo sé. Creo que no ha sacado ninguno de los juegos suyos. Vale, lo voy a pillar. Es decir, lo voy a comprar. Yo lo recomiendo mucho. Sí. Lo recomiendo. O sea, a ver, tarde o temprano va a salir en el Plus, como todos los juegos acaban saliendo en el Plus. Ya, pero... Pero yo lo recomiendo. No sé, o sea, ahora hay que darle el Plus. Dinero a Dreambox. Mm. Son buenos, son muy buenos. Todos los juegos que han hecho son muy buenos. Dijeron que si se vendía lo suficiente sacarían la segunda parte. Qué grande. Mm. Mola, mola. Y te ha sacado platino, ¿no? Sí. Estas dos semanas que hemos estado de parón, me he sacado platino de Division. Sí. Y me faltaba un trofeo, el de matar 20 rogues. Es verdad. Me he sacado el trofeo de el platino de Severed, que era muy sí. Facilito y muy rápido. Y el de Dark Souls 3 también. El innombrable ya. Ese me ha costado lo suyo. ¿Cuántos New Game Plus? Bueno, tienes que hacer New Game Plus. O sea, vale, tres partidas. Anillos de nivel 2. ¿No? Tres partidas, exacto. Vale, entiendo. Madre mía, estás loco. Ya te vi haciéndolo el pacto ese que cuesta. La de horas sacar. Que he estado farmeando. ¿Los de la escalera? Sí. Vale, madre de Dios. Subió una captura que tenía como 50 cascos de caballero negro y 50 sí. Pecheras. 50 sombras de Grey. Ha sido duro, pero bueno, ahí estoy. Bueno. Ya para el DLC, ya, a ver si sale ya. A ver. Bueno, Marquino, Doom. Yo he jugado Doom, que cuando lo trajisteis Doom lo había jugado porque creo que fue cuando estuviste de viaje. Bueno, de no viaje, que no volé al final, quien me siga lo sabrá la historia. Y he aprovechado estos 15 días para jugarlo y tengo que decir que a mí el juego me ha flipado. Esta mañana leí un artículo que hacía una referencia que decía Doom es el Mad Max Fury Road de los FPS. Y lo leía así y decía un poco, mira, no va a ganar ningún premio al mejor juego del año, pero tampoco tiene el mejor argumento, pero visualmente es impactante y todo lo que hace, lo que quiere hacer lo hace bien. Y yo creo que es el resumen que saco de Doom, que va al grano, que lo que plantea lo hace bien y te tiene enganchado 10 horas. Se hace un pelín repetitivo porque no dejan de ser arenas. Es normal, sí. Es normal, es una arena. Aparte ves que al principio te dan mogollón de armamento, mogollón de escudo y de vida, y dices, vale, ahora es donde viene la hora de los tiros. Sí, pero, mojo, tienes que coger una llave, la coges exacto. Y se bajan las puertas. Se bajan las puertas y ahora me van a salir. Pero los 50 bichos, pese a que siempre son los mismos 50 bichos, se hace divertido. Están bien planteadas las arenas, salvo dos o tres que a lo mejor son más aburridas. Casi todas están planteadas y tienes ganas de seguir con los tiroteos. Además, son 10 horitas que cuando ya te estás cansando el juego se acaba. Sí. Sin avisar casi se acaba el eso juego. Es cierto. No, y tiene momentos de jefes, por ejemplo, que es un toque diferente. Exacto. No sé. Entonces, sí, la primera vez que lo ves te dices, hostia. Como shooter a mí me ha encantado el control, cómo reaccionan las armas, lo simple, no hay que recargar, no hay las que apuntar. Ejecuciones. Las ejecuciones a mí me han gustado mucho, la gente se quejaba, pero... Es que la ejecución me mola tanto que sea dinámica en función del punto donde le pegas al enemigo. Sí. O sea, joder, mira, quizás, ¿a dónde estás apuntando? Una de las pegas que le pongo al juego es que no, al principio no te explica muy claro que depende al punto donde apuntas hace un tipo de ejecución. Te lo dice, pero con una misión de estas, con un objetivo dinámico. El objetivo dinámico. Secundario es algo, lo que te lo dice. Que te dice... Pégales por detrás. Por no sé detrás. Qué. Y tú dices, ah, vale, que no es claro del todo explicándose. Pero bueno, teniendo en cuenta que el primer panel informativo que te sale, el Doom Gay este, le pega un puñetazo, lo revienta, sí. Ya sabes que el juego tampoco te va a explicar mucho. Exacto, ¿no? Está muy bien. Entonces, yo descubrí las ejecuciones tirándome encima a uno, que cuando le piso la cabeza dije, ostras, vale, puedo mola saltar porque encima. Le caigo las dos piernas por delante, ¿no? Es muy entonces, sutil. Es una máquina de matar que despiertan y luego la duermen y ya está. Y hasta el próximo Doom. Exacto, me ha gustado eso. Matar con la musicote, buenísimo. Y ya está, tío, para 10 horas. ¿Habéis visto que en las... Lo vi el otro día en una captura, no indagué mucho, pero en la onda esta que sale el sonido, que lo estamos viendo aquí en el programa de grabación, aparecía un 666. Sí. Lo formaba la propia banda sonora, el editor de audio. Había, no sé cómo coño lo ha hecho, no sé de sonido, sé lo justo para grabar esto. Y salía lo del 666. No sé si es mentira o qué, pero es como detalles, ¿no? Sí. De que lo han hecho con mucho cariño. Sí, no se le nota, es muy clásico y tiene un montón de easter eggs y de bromas. En plan, cuando encuentras ahí un cierto Doomguy de esos que encuentras, que lo choca ahí. Sí, cuando se encuentra él. Sí, cuando se encuentra a sí mismo. A mí me ha gustado mucho. Aparte, las ejecuciones al principio son necesarias, pero llegado a cierto punto el juego, incluso cuando da la escopeta de doble cañón... No, me vienen bien a veces, sí, ¿eh? Sí, sí, no, para reponer munición es agobiado, y armadura y todo eso. La escopeta mola mucho. Sí, la escopeta de doble cañón los haces añicos ahí en un momento. Además mola, porque sientes que si le das de cerca lo revienta. Ahí sí, explota, no hay enemigo. No puedes ni ejecutarlo después. Exacto. Nada, eso, fenomenal. Lo ha recibido bien la crítica. Mencionamos el programa anterior que las reviews se habían retrasado porque no habían mandado la copia de prensa y demás, y que el público lo había puesto muy bien, pues la crítica se contagió un poco de ese buen rollo que había entre la comunidad. Yo creo que le ha venido bien, es de estos juegos que le viene bien el no tener las reviews antes, yo creo. Sí. Porque todo el mundo lo coge por el hecho de ser Doom. Y dices, va, es Doom, voy a comprármelo y lo voy a jugar y ya a ver qué pasa. Porque es Doom, tengo que hacerlo, ¿no? Un poco. Y descubres que es un buen juego y, joder, a lo mejor llegan las reviews y llegan los amargados que te dicen que si un 7 o un 5 porque el multiplayer es una mierda y a ti te da igual porque quieres la campaña y no sé. Ni lo enchufa. Es eso. Yo jugué al multiplayer por traerlo al podcast un poco, por comentar un poco, pero no he vuelto a jugar al multiplayer. Bueno, tampoco he vuelto a jugar al Doom, pero... pero sí que es un juego que a lo mejor tarde o temprano jugaré. Snap Map, a ver lo que hay, ¿no? También. Ya hay un tío que se lo ha pasado, bueno, al poco tiempo se lo pasó en el Ultra Pesadilla, el modo este que si mueres... Madre mía. Ya, mueres. Sí, supongo que el del vídeo de Nvidia ese que, sí, que bailaba sobre los cadáveres, madre mía. El de Polygon. ese aún está en el... Ese todavía está en la fase 2, ¿eh? Bueno, pues, ¿traéis algo más? Yo no. ¿Te toca? Bueno, sí, pero lo mío es un poco, bueno, ya habéis visto la lista, es un poco tal que así. A ver, yo he vuelto a FIFA 16 muy fuerte y os explico. Mi ritual de FIFA es, lo primero que hago, juego Barça, lo que sea, cuando lo recibo, es el equipo que me gusta y quiero probar a ver qué tal los jugadores. Luego juego un poquito con amigos y tal, online lo toco, pero ya sabéis que no me gusta mucho el online. Luego juego modo carrera. Sigo jugando en modo carrera solo con un jugador, con el avatar que te creas, y acabo jugando el club, que te creas un avatar y te metes en un equipo y juegas pues con tus amigos, cada uno llevando a uno. Es lo más cercano a fútbol real dentro de un videojuego. Sí. Tú eres tú y eres responsable de lo que haces. Y ahora, pues con los compañeros del curro, pues me ha dado por crearnos un club. Nada, somos cuatro matados. Pero bueno, es muy divertido y al final la última temporada de FIFA antes del anuncio del nuevo, que es prácticamente inminente, pues me gusta dedicarle a lo que me dejo, a las sobras. Y para mí las sobras es eso, el club. Pero he descubierto que es un modo divertidísimo. De hecho, Marquino y yo jugamos en el 15. El año pasado nos dio fuerte un mes, como sí, a todo, que nos da un fuerte exacto, un mes exacto. O tres semanas y ya pues, está. Pues sigue siendo genial, realmente. Sí. Y además, ha traído algo muy bueno este FIFA 16, es que puedes heredar el My Pro, como se llame, del anterior, del FIFA 15, y te puede regalar la gente mejoras para dopar a tu jugador un poquito, porque empiezas siendo un desgraciado de media a 60 y pocos, y puedes acabar siendo 82, 84, dependiendo del físico y tal, cosa que motiva, porque te hace al jugador decente, no un cojo que queda asco jugar con ellos. Las primeras horas o los primeros partidos son un poco frustrantes. Exacto. Al principio el juego es frustrante. Y bueno, en el equipo este el curro, pues bueno, jiji, jaja, nos reímos, tal. Pero he tenido la magnífica idea de como al final el podcast llega más que mi voz en el trabajo, que convenzo a tres, el que quiero crear un club de New Game Plus. Y me gustaría que, bueno, la mayoría creo que me tenéis agregado. Soy Muquita con K en la Play 4. Me gustaría los que queráis jugar en el club de New Game Plus para echarnos unas risas, a ver si podemos ser 11, que sería la hostia, y me mandéis un mensaje con vuestro ok para que os invite. Y yo os invito al club y a ver si quedamos una noche para jugar todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú te apuntas, Martino? Sí, sí, sí. Pues eso, necesitamos, a ver, un portero. Estaría guay que a alguien le gustase ser portero en FIFA. El portero es el healer del equipo, ahora sí, luego hablaremos de eso. Y nada, y el resto de posiciones a mí no me importa jugar en la que sea. Mi muñeco es MCO, que es centrocampista ofensivo, media punta. pero vaya, que me puedo adaptar a lo que sea. Yo el año pasado cuando jugaba en el centro y me parecía divertido porque... Sí, tocabas mucha bola. No durante mucho tiempo, pero todo el partido estabas haciendo cosas. Claro, la idea es que New Game Plus sea un equipo que sobe mucho la bola y que sea pasador y tal, que los que os gusta regatear y tal, pues... Tampoco creo que sea el club ideal. Juego de equipo. Sí, juego de equipo. Porque si tenéis el pelo a lo afro, tampoco. El club tiene que mantener el estándar de calidad en New Game Plus en todas sus variantes. Tenemos que tener un nivel homogéneo. Y, no sé. Es que claro, siempre que juegas online, cuando ves a uno con el pelo a lo afro, de colores y con guantes, hijo puta, claro, al canto. Lleva horas ahí ese jugando. Ese es un desgraciado. Se puede llevar 30.000 horas jugadas. Sí, es como el GTA. Y es un enano que corre mucho. Y me pone muy nervioso. Y no, este equipo es de jugadores normales. Guapos, altos, esbeltos. Todos anuncian ropa interior. Exactamente. Bueno, y eso, que si queréis entrar en el club, yo lo voy a crear ahora cuando termine el podcast. Me mandáis un mensaje de, invítame al club. Y para adentro. Y a ver si jugamos. Yo qué sé, por las noches siempre estamos por ahí. Bueno, he jugado también a una seminovedad, que es Homefront The Revolution. Sí, uno de los juegos de mayo. Uno de los juegos de mayo y una de las decepciones, si es que alguien tenía ganas. Y, bueno, honestamente, yo lo puse como un posible sleeper si llega a cumplir lo que pretendían. Es un juego de Dan Buster, que son ex de Free Radical, que son los ex de Rare también, que trabajaron en GoldenEye, que luego se desmarcaron con Time Splitters. Uh-huh. Son buenos. Free Radical es un gran equipo que en Play 2 sobre todo lo hizo muy bien. Pues fueron filial de Crytek, o son filial de Crytek, un poco con Volition y todo lo que salió de THQ. Bueno, el lío este que ha habido, que al final Deep Silver se llevó licencias. Y estaban un poco en la nada, y eso ha causado que Homefront haya tenido tantos y tantos problemas de desarrollo. De hecho, hay... un detalle curioso, que es cuando te acabas el juego, hay un mensaje de disculpa del director de Dan Buster pidiendo un poco perdón y agradeciendo a los que han confiado en ellos, que es como lo más honesto barra triste que se puede hacer en un videojuego. Sí, porque es un poco disculpándose, explicando que han tenido muchas movidas de desarrollo, etcétera. Y lo veo poco... más honesto incluso que estos que te ponen el panfleto dentro de la carátula dándote las gracias por comprar el juego. CD Projekt, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo no he dicho nada. Lo has dicho tú. La cuestión es que The Revolution es una secuela de Homefront, del juego que salió pues hace unos 6 años o por ahí, hace bastante tiempo, sí, que presenta una distopía en la que los norcoreanos han ganado la guerra y dominan el mundo, que es una visión apocalíptica o una pesadilla de cualquier norteamericano. Sí, del capitalismo. Sí, exacto, en la política más extrema. Y en esta, pues, los norcoreanos tienen una tecnología llamada Apex, una tecnología militar pues que ayuda a que el mundo sea un lugar mejor, pero de repente un día apagan esa tecnología. Digamos que controlan, es como Skynet, algo así. Uh-huh. Controlan todo y cuando quieren se rebelan. Y lo que pasa es que el mundo se va a la mierda. Hay algunos aliados, el bando estadounidense, que se une a Corea, o sea, quiere salvar el pellejo y se une a esa dictadura. Uh-huh. Y, cómo no, hay una resistencia. Uh-huh. Y ahí estás tú, un personaje a lo Link, que no habla, que todo el mundo le dice, eres el chico nuevo, tal. Muy típico todo. Y te toca hacer de recadero. Uh-huh. A ver, el juego está planteado como un mundo abierto, es un FPS. Tiene buenas ideas, hay vehículos, puedes hackear cosas, construir. Las armas puedes modificarlas con mucha gracia. Hay un primer plano del arma y vas cambiándole esta pieza por la otra, tal. Bueno. Tiene muy buenas ideas y conceptualmente dices, coño, es que es un Far Cry en una distopía curiosa, cuanto menos. Sí, en un Far Cry con un argumento que mola. Sí, un Far Cry urbano muy, muy interesante, pero... el juego tiene muchos y muchos y muchos problemas, y algunos son insufribles. El primero, sobre todo, es el frame rate. Está roto el juego directamente. Mm. Cuando hay exteriores, que es casi siempre, no va. El juego va 15, 20 frames, a veces se para, en cada checkpoint el juego se congela. Sí, cuando está guardando, ¿no? Y quita las ganas. Después de jugar Uncharted, que ves esa carga gráfica, 30 frames estables y tal, vale que no es comparable. Joder, Naughty, que han tenido barra libre y esta gente, los pobres, pues... Y es un juego más cerrado. Exacto. Y es una putada. Y otra es que, por ejemplo, la inteligencia artificial no existe. Los soldados están delante de ti, se dan la vuelta a disparar a otra cosa que no está ahí. Es como... no, te saca de contexto de tal manera que te frustra. Yo he jugado, he aguantado 3-4 horas y he dicho basta. Lo alquilé, de hecho, en plan para... quiero llevarlo al podcast, pero vi notas por ahí, el Jim Sterling este le cascó un 1 y dijo, hostias, ha pasado, pero claro, este es el personaje que le cascó un 4 al Mad Max. Otras sobran las suyas, pero es que es un juego muy malo. Homefront, ya. Desgraciadamente. Sí, en el caso de que no se puede ni jugar, como es lo que estás diciendo, sí, en cierto modo no puedes darle tampoco nota, es que no puedes jugarlo. Y ojo que con cuatro parchecitos, cuatro, ¿sabes? No uno, sino cuatro, ya me adelanto. No es un parche de 20 gigas, sino son cuatro parches. Son 80 gigas. Sí. Cuatro de 20 gigas. Exacto. Con unos parches, el juego, bien. El juego sería un juego de 7, incluso 8, si el argumento progresa bien, que no sé cómo avanza. Pero ahora no, ahora mismo no mola. Y no es un juego divertido. Pero podría ser esa joya oculta, esa, sí, como llaman las hidden gems, sí, de la generación, si funcionara como es, sí, debido. Quizá en PC, no lo sé, quizá en PC el tema de frame rate funcione ligeramente Me dijo un amigo por Twitter que él tiene un pepino y que se supone que se bloquea a 60 frames. Pero va a 50, 40. Estará, si el juego está roto, está, ya, roto. Está roto, está roto. No, no está creo que hayan puesto a 4. A lo mejor no se pone a cero cuando está en el checkpoint, que si se pone, sí, a cero un SSD lo arregla, ¿no? Eso pasa en Fallout 4 en la One, que lo se congelaba. Lo dijo José cuando estaba guardando. Da rabia porque algo que se para directamente es que no lo concibes. Concibes algo que vaya a 20 frames. Claro, pero... Pero que se pare, te rompes. Es un poco... Pero bueno, yo qué sé, buena suerte a Dan Buster, a ver si tiene oportunidades, porque Free Radical son buenos, sí, son de Free Radical. Lo que tienen que hacer es lo de Homefront ya enterrarlo. O sea, no, se acabó. Sí, porque el anterior tampoco fue. Exacto, si lo van a seguir porque quieren seguir la saga, que la llamen de otra manera, sí, y que lo vistan. Pero de yo otro, entiendo que tienen un argumento interesante entre manos, sí, porque es una esta distopía. Sí, es el what if, este, como el Wolfenstein. Exacto. ¿De qué pasa si los nazis ganan la guerra y tal? Pues es lo mismo, pero con algo mucho más actual, de una bomba atómica en Estados Unidos de los coreanos locos, sí, ¿sabes? O sea, es un argumento interesante que quieren explotar, lo que pasa es que las dos ejecuciones han quemado las dos balas con el argumento, saquen un libro. Homefront es una franquicia que ya no la resucita nadie. Hecho, esto lo dijimos una vez que hablamos de Homefront, que el argumento estaba escrito por el mismo escritor de... Es que no me acuerdo el nombre, el de La Niebla y... ¿Stephen King? No. ¿Quién es el de La Niebla? Pues, o del guión de la película de La Niebla o algo. Un escritor famoso. Que vaya, que ahí había talento. Sí. Y se pensó antes en empezar el juego desde los cimientos, desde cero, desde algo tan importante como la historia, el concepto, que directamente tirarse a mecánicas, y eso quizás lo penalizó. Pero que es un juego, joder, la primera intro que vi de Homefront en su día, que era un autobús que veía a los soldados norcoreanos y el niño se extrañaba y tal, joder, decías, hostia, esto mola, es un... ¿Qué habría pasado? Sí, exacto. Muy chulo. Pero bueno. Sí, yo recuerdo el 3, que creo que no fui capaz de acabármelo, pero porque el tema gráficamente era muy feo, también muy regular. Yo lo jugué en Play 3, sí, y se quedaba un poco cojo, sí, también. Sí, era un juego más, ¿no? Un juego de estos del montón, que raramente se ve... El problema que tienen ahora los juegos es que prácticamente todos los juegos son buenos, los que salen. Y uno que sea regular, como puede ser Homefront The Revolution, desentona tanto, claro, que la gente lo entierra. Claro, es que es eso. Es que a lo mejor es un juego de 6, que un 6, tú cuando estás en el colegio sacabas un 6, un bien, pues decías, pues ya probado de puta madre. Sí, a ver, en las webs un poco más de tengo miedo de que la distribuidora me corte la ración, sí, de juegos gratis, siete dando un 6, un 7 y tal, se han portado bien. Leí un comentario en Twitter que decía, pues cuando en el instituto sacáis un 6, os parece muy buena nota. Claro, o sea, ya, es pero digo, es que no estamos hablando lo mismo. No, con un 6 tú estás aprobado y pasas de curso. Y este juego, un 6 es ser muy benevolente. O sea, no. Sí, también es que se ha convertido las notas un poco menos de 7 o menos incluso de 8. Es mierda. Según esto, el writers, sí, John Milius, sí, y justo. CJ Kershen. Vale, es John Milius el que os decía. Sí. Que ¿puede ser el guionista de la peli de La Niebla? ¿O me lo he inventado? No lo sé. Estoy buscando todo lo rápido que puedo. John Milius, vamos a buscarlo. A ver, Early Life, tal, Wikipedia, estamos aquí. Estoy ahí. Nos documentamos bien, como podéis comprobar. No, In Time. El de Apocalypse Now, coño. Es verdad. Vale. Y puede haber hecho... Pues a lo mejor lo de La Niebla me lo inventa completamente y me refería a Apocalypse Now, pero sé que había hecho algo muy importante. Que no hay niebla, pero hay napalm. Ya está. Exacto. Bueno, pues eso, que Homefront de Revolution, cuando salgan cuatro parchecitos de 20 gigas cada uno, será un gran juego. Bueno, pasamos más cosas que he jugado. Sigo un poco con la fiebre, entre comillas, retro. Sigo con Saturn, juegos japoneses. Y esta semana me llegó uno que me hacía muchísima ilusión, que es el Dungeons and Dragons Collection. Sí. Es la adaptación, es un pack de las dos recreativas de Capcom para CPS2, Dungeons and Dragons, el Tower of Doom y el Shadow Over Mystara. Uh-huh. Se llama así, Shadowverse, Mistara, sí, sí. Algo así, sí, siempre lo de Mistara me suena. Sí. Uno, si no me equivoco, es del 93, el primero, el Tower of Doom, y el segundo del 96. Hay una gran diferencia en calidad, pero bueno, viene el pack con los dos. Directamente me puse a jugar al Shadow. Y, joder, me sabe un poco mal que en su día este Dungeons fuera ninguneado, entre comillas, porque coincidió con el boom de las 3D en las recreativas. Uh-huh. Una recre en el 96, si es 2D, al lado de un Ridge Racer más que establecido, Tekken, es un poco y demás. Eso también, las consolas de sobremesa. Exacto. Este juego salió exclusivo en su día para CPS2, una placa de Capcom, que fue como el apoteosis de, sí, de las 2D hasta que salió CPS3, que ya fue en el ocaso total, Street Fighter 3 y poco más. Y coño, es un beat'em up basado en Dungeons and Dragons, con 6 personajes, las típicas clases, guerrero, mago, ladrón, elfo, tal. Sí, nos pasaste una captura y enseguida vinieron recuerdos a la cabeza. Sí, es genial. Y bueno, tuvo una adaptación para Saturn, que no salió de Japón. Es un juego que mezcla beat'em up con movimientos de juego de lucha, es bastante complejo. Y tiene, aparte, decisiones. Puedes ir por este camino, es muy parecido al Guardian Heroes de sí. Saturn. Y la cuestión es que el juego es brillante, es decir, ha envejecido súper bien, no se le notan las costuras para nada, no parece un juego del 96, es pixel art auténtico, animaciones hechas a mano, es la polla. Sí. Y claro, no es un juego barato, me costó como 80 euros, pero lo necesitaba. Además lleva un cartucho de 4 megas de RAM, porque la Saturn por sí misma no tiraba con él. De hecho, tiene una ranura de expansión la Saturn, que es una cosa que podrían haber hecho con la Play y tal, tanto Neo y tanta leche, para meter ahí como... métele una GPU nueva. Exacto, y anovar por sacos. Pues que está muy bien, que es un señor juego y lo estoy disfrutando muchísimo y me gustaría que un día nos juntáramos para jugar todos, porque... Si no me equivoco, se podía jugar, no sé si más de a dos, es posible que sí. Confundo máquinas. Sí. Pero vaya, que esos elementos de rol que tiene, de que puedes tirar magias, sí, te puedes coger que pociones. Magias, exacto, tienes power-ups, etcétera. O sea, es muy parecido a Golden Axe, se inspira mucho en él. Pero un puntito más rolero. Exacto. Y lo bueno es que tiene ataques de beat'em up. O sea, haces media luna y ese kame que haces es a lo mejor un movimiento especial de la espada. Sí. Está cargado de animaciones. Es complejo a nivel argumental para ser un beat'em up, a nivel de posibilidades de mecánicas, porque puedes hacer ataques que no se hacen en Final Fight, por ejemplo. Sí. Y Dungeons. Además, música muy parecida a Zelda, inspirada sobre todo en A Link to the Past. Muy bonito el juego. Sí, no, un juego que hemos jugado todos realmente en su día. Exacto, sí. Ahora lo puedes emular muy fácil en cualquier lado, pero me gustaba la idea de tenerlo en mi CRT, en Saturn, perfecto, ¿sabes? Y joder, es una gozada. Y por último, iOS. Vuelve iOS, por fin. Hacía tiempo que no traíamos nada. Puse un tuit lastimero un día de estos de... decidme juegos de iOS. Me recomendaron Punch Club, que es este de la gestión de... Sí, sí, que sí, todavía lo tengo pendiente. Lo he comprado, pero no lo he jugado. Y otro más de fútbol, que era muy gracioso, con físicas locas. No me acuerdo el nombre. Lo bajé, lo probé un rato, pero quiero jugar a dobles con vosotros, porque es la risa. Pero me puse a investigar y vi una noticia en Anahit del creador de Parapa de Rapper, que había sacado un juego llamado Furusoma. Es un juego musical súper extraño sobre... Él dice que en Japón que hay como unos fantasmas, unos espectros que reaccionan con el sonido. Vale. Y es como un piano en un entorno real, que vienen los espíritus y tocas la nota a tiempo y... Una puta mierda, ¿vale? Y dije, sí, es una puta mierda. Es una fumada, lo siento. Ya lo dice el nombre, Furusoma. Sí. Es una puta mierda. Es que es un juego tan japonés que dije, venga, a tomar por saco. Parapa de Rapper tenía su qué, esto no. Y dije, vale, juegos musicales. Y de repente descubrí uno que se llama Boez. Con V. Sí, que están los destacados de iTunes. Se puede ver como... Además ha puesto Apple el típico mensaje con lenguaje un poco monger que pone... Un imprescindible juego musical que nos ha encantado, tal. Y dije, a ver, ¿qué mierda es esta? Lo he bajado y resulta que es de Rayark, que son unos chinos que hicieron el Implosion. ¿Te acuerdas de ese juego? Sí, el de ir tocando, ¿era? No. No, era un FPS... No, un Devil May Cry. Era un hack and slash con un robot. Ah, vale, sí, ya sé cuál. Que era como la leche, a nivel gráfico. Sí, sí, sí. Pues estos se ve que son especialistas en juegos musicales rollo Osu. De estos de con la bolita, tal, moverlo y tal. Y el Boez este es un juego... como un DDR, un beatmanía y tal, de tocar cuando pasa el rombo, en este caso por la rayita. Y coño, mola. Mola mucho porque es elegante, ¿sabes? Es limpio. Uh-huh. Y es gratuito, tiene los micropagos si quieres desbloquear canciones. Como todos los juegos a día de hoy. 8, 10, 12 que sacas de inicio, sí. Molan un huevo. Y le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, porque si le gustan los juegos musicales, las canciones son muy garrulas, porque son canciones con letra japonesa, pero un poco estridentes, ya sabes, ¿no? El japoneses. El J-pop este de garrafón, ¿no? El que es malo, son canciones malas. Sí, sí, sí. Pero bueno, aún así, yo qué sé, es agradable. Tiene canciones de piano muy bonitas, que supone un reto porque juegas con los pulgares, pero no solo tocar cuando toca, sino que tienes que deslizar en algunas teclas, vale, y hacer swipe, hacer tal. Y al final, cuando entras en sintonía con el juego, te sientes bien. Y ya os digo, gratuito, no ocupa mucho y es bonito de ver. Es de estos juegos que dices, hostia, no parece chino, ¿sabes? Porque siempre los chinos a nivel artístico pues todavía tienen ese hándicap que es Japón, que lo hacen muy bien, ¿sabes? Sí. Y se nota que es chino, pero no se nota tanto como otros. Vale, no, bueno, me lo voy a bajar, ¿eh? El toque racista ya lo tenemos metido, sí, ahí en el podcast. Ya. Y eso ha sido mis dos semanas. No muy productivas, en general hemos jugado a poca cosa, ¿no? Sí. Es que está un poco parado ahora, nos hemos lo que ha oído, lo que hemos podido jugar. Sí. Tampoco hay mucha cosa ahora mismo. Entonces, y bueno, Framara News. Framara News, el pipiripiripiripip. Vale, se nos ha olvidado filtrar las noticias. ¿Cómo podéis ver en el doc? Hay muchas, pero vamos a intentar hacerlas más o menos rápido. No comentar. Yo empezaría por la más importante, que es la de Nintendo. No comentar nada y ya está. Vale. Sí. Hello Kitty y My Melody llegan a Super Mario Maker en forma de disfraces. Esa es la noticia de la semana. Ya podéis saltar hasta la sección de Overwatch si queréis. Podéis iros a las preguntas. No. No. Esto lo hemos metido en plan... Sí, de broma. Quizá la noticia más contundente de la semana es que No Man's Sky ha sido retrasado al 9 de agosto o 10 de agosto en Europa. No han dado motivos, simplemente lo han retrasado. Supongo, pues... pulir el juego. Total, solo hace tres años. Y han recibido Hello Games amenazas de muerte. Muy divertido. La gente retrasada. Yo he llegado a leer a un pavo en Reddit que dice que él se había pedido la semana de vacaciones. Sí. Y como lo han movido, he intentado moverse otra vez la semana de vacaciones. Y lo han echado. Y lo han echado a la calle. Ah, sí. Sí. Qué grande. Y dice que Hello Games ha hecho que pierda él su empleo. Dice, no ha sido Hello Games, ha sido tú. Puedo entender la metáfora de la situación, ¿no? Pero, la moraleja, Hello Game, cabrón. No, pero lo de las amenazas de muerte, o sea... A ver... Hemos llegado a un extremo, escucha, con el hype y el vender el juego... La amenaza de muerte seguramente será un crío de 14 está claro, años. Pero no deja yo creo que es troleo. He leído los mensajes y parecen trolls. Yo qué sé. He leído uno que decía que los iba a matar. O sea, que pensaba de formas, matarlos. Tú entrabas a Reddit y al subreddit de No Man's Sky. De No Man's Sky. Y la gente estaba enfadada y la gente estaba rabiosa con ganas de matar. La gente está hasta la polla, que llevan tres años enseñándolo y habían también dado una fecha. Sony ha quemado demasiado. Pero solo habían dado una fecha, sí. La de junio. Sí, es la primera vez que lo retrasan. Que es lo que yo también dije en Twitter. Es la primera vez que lo retrasan, vamos a calmarnos todos. Sí que es verdad que llevan tres años enseñando el juego y este tres, pues otra vez nos lo van a volver a enseñar, porque como no habrá salido, pues no lo volverán a enseñar. Otro vídeo de esos que tienen que... Otro vídeo, que es lo mismo de 10 minutos con la navecita. Ya, pero es que el juego es así. Ya. Pero tiene una cosa muy bonita. Es que nunca te van a enseñar un gameplay igual. Porque claro. Se crea... Vale, ya está. Todo procedural. Sí. No sé, tenía que meter ese comentario. Nunca vas a encontrarte con nadie. Exacto. Bueno, ya veremos. El juego, desde luego, nosotros le tenemos ganas. Joder, tanto. Me salva el verano. Sale cerca de mi cumple, además. Sale eso el 9 de agosto, 10 de agosto. Si hubiese salido en julio, pues aún mejor. Tienes más verano, porque ya. En verano sabemos que no hay juegos. Pero bueno, le daremos fuerte. A ver si alguno de esos trolls de Reddit revienta un camión o una fábrica y se trae todas las copias y lo sacaban antes. Aunque bueno, es Always Online, o sea que... No, exacto. Nada. No Man's Game. Luego el otro juego este también, que también se ha hablado de algo alguna vez de él. Ojo con el juego este, que esto... El The Last Guardian este, que es que otro esto, que va arrastrando. Esto puede ser lo más grande que han parido en la industria. Ha vuelto a la luz, se han visto vídeos, se han visto nuevos gameplays, etcétera. Yo no he visto nada porque me quiero conservar un poco... No se ve nada nuevo, ¿eh? Virgen. Se ve... No sé si salió en la demo de 3 que le quita astillas al perrete. Ostras, pájaro este. No recuerdo exactamente. Vale, bueno, se ve al niño ahí quitándole tal... Pero bueno, el juego sigue fechado para 2016, sí. La esperanza sigue ahí. Sí, en este 3 se supone que se verá... Debería de ser la baza de Sony para las navidades de este año. O sea, sí, yo le tengo unas ganas locas. Yo le tengo ganas. Sí, siempre todos. Pero le tengo ya ganas, creo que un poco por el misticismo del proyecto, claro, más que ver, en sí, sí del propio. De sigue siendo propia muy propuesta. Play 3 lo que se ve, pero sí. Es normal. Ese proyecto ha tenido muchos problemas. Pero quien no tiene ganas de jugarlo simplemente por ver lo que se va a encontrar. Sí, Fumito Ueda... Solo por hype. Por ya, morbo, es, tío. Por... Fumito Ueda, alias Humito. ¿Cómo estás hoy? Sí, sí, sí. Sí, porque el... Es humo puro. No, sí. No. Que se fue... Bueno, se apartó del desarrollo, dejó Japan Studio y luego sí, volvió para centrarse y tal en la dirección. Se fue al Tíbet 7 años. Sí, volvió. Sí, hizo un poco... La de el loco ambicioso que se le va la olla y se vuelve loco y lo tienen que echar porque es insoportable, lo tienen que atar ahí a un árbol. ¿Kojima, dices? hizo un poco eso. Hizo un poco, pues, el melómano desarrollador que se cree que... Sí, pues, pero coño, es que Ico y Shadow of the Colossus sí. Son maravillosos y yo confío ciegamente. A ver cómo llega este... Tiene el listón, me refiero, muy alto. Tengo la sensación de que estaba tan roto que ahora lo han tenido que... arcadizar, entre comillas. O sea, hacerlo más lineal. Y parece ser que tira más por Ico que por Shadow of the Colossus. Sí, me refiero a entornos más cerrados, puzzles más solo se pueden hacer de esa manera. Más plataforma que combate, que sí, es Shadow of the Colossus. Pero yo qué sé, veo al perrete las animaciones cuando se despereza, cuando se mueve. Es como, joder, es que eso lo han hecho a mano. Le pusieron un sí. tracking de movimiento a un perro. Sí, le pusieron alas de goma espuma verdes ahí y ya está. Pero eso, que... El juego sigue vivo, que es lo que queríamos saber, que sigue intentando llegar este año y esperemos que sí. Eso es. Nuevo tráiler de Ghost Recon Wildlands. Ya se ve un poco más de gameplay en sí mismo. Sí, y se ve más real, ¿no? Se ve, sí, ha bajado un poco... Ese downgrade un poco evidente que todos esperábamos. Que pero se sigue viendo súper bien. Sí. Va a ser un poco los atracos de GTA, pero... En el campo. En el campo ahí. En México, ¿no? Sí, o en Albacete, sí. Es que no sé, juega un poco con los cárteles de sí, la... De... Sí, es verdad, sí. No, juega con la frontera, ¿no? Es... Sí, supongo que es el... Sí. Más bueno. Cosas, que tenemos demasiadas noticias. Sí. 40 millones de PlayStation 4 vendidas y 270 millones de juegos, que sale a una media, hemos hecho aquí, de 6,7. No sabemos si está bien esto, pero... No lo he calculado. Lo puse porque creo que lo vi en un foro, pero a lo mejor era forosony.com, ¿sabes? Y son 4 en la realidad, pero bueno, que muy bien. Muy bien. Que sí. Lleva, va a hacer 3 años este, ¿no? En noviembre era 3. Claro, y en 3 años casi 7 juegos por usuario, sí, cuando la media en generacional suele ser de 9-12. Va por encima del nivel de venta tanto en software como en hardware, que de Play 2 y Play 3. Muy bien, muy bien. Y Play 2 fue una bestia parda. O esos huevos, sí. 40 millones vendidos al público final, no distribuidos. No distribuidos a retailers, exacto. Joder, se planta a finales de año con 10, o sea, con 10 más, con 50 y joder. Sí. Sí, no, sus expectativas es hasta primer trimestre de 2017, o sea, lo que sería un año desde ahora más o menos, vender 20 millones más, o sea, llegar a 60. Ah, o sea que se plantean más todavía, madre sí, mía. Se plantea. Sí, se coloca ya en top 3, ¿no?, de consolas casi. Por ahí bueno, está. En top 5 está ya casi. 75 juegos. Ah, entonces sí. Lo hemos hecho bien. Sí. Muy bien. Lo has copiado bien del foro. Esto no es una noticia. Esto no es una noticia, es más un comentario. Y es que el juego de las tortugas niñas de Platinum... Es un cagarro, según. Sí, sí, se ha dado una hostia. He visto 4 y 3 por ahí en la prensa, sí, y así como, joder. Sí. Yo vi el vídeo de Digital Foundry, el que nos pasaste sí, tú, y después de ver ese vídeo estoy... Creo que ya salió el de Vandal aquí en sí, España, y ha sido un 4,9, creo. Sí, ha sido... Esa décima tonta de que se la lloras al profe y te aprueban, no, hay nada, implacable. Ha sido así, en plan, sí, no, para suspenderlo. Ha llamado a la de Activision, oye, pavos, no, es una mierda de juego. No. Un maletín, no. Todos queríamos ese... Para mí era Tortugas Ninja Space in Time, o como se llama el juego de Super Nintendo. Y Transformers, que... Parecía un producto barato, pero estaba bien. Mm. Y este parece barato y es barato. Sí, no ha salido... Es el equipo H de Platinum el que lo ha hecho, por lo menos. Sí, así que si podéis... Hombre, con todos los juegos que están haciendo, si podéis evitarlo y sí, no pasa a ver, nada. Yo quiero jugar online con vosotros. El problema es que vale 50 pavos. Pero no, que está raro. Es que es mucho dinero para hacer el monger, que no. No. Aquí tenemos algo de PES 2017, pero no sabemos muy sí, bien. Sí, se presentaba, se supone, durante la final de la Champions y nada, han enseñado un poco los objetivos de este nuevo juego, como las características principales que van a vender en los eslóganes, que es un poco pues mejor control del balón, mayor libertad de movimiento, la independencia de la pelota en el campo, no sé, un poco lo de siempre. Gráficos más realistas... Estamos demasiado verdes en general para saber de los juegos de fútbol. Ya, en sí, el E3 claro. Es cuando se pueden jugar, cuando hay comentarios un poco más objetivos de gente que va al E3 y le gusta el fútbol en general y los prueba. De momento es solo publicidad de Konami, de va a ser la hostia, tal. Esperanzado. Sí, mucho, porque PES 16 no está mal, pero todavía les queda, ¿eh? Es difícil. Tiene un rival muy difícil. Y veremos FIFA, ¿eh? Veremos FIFA porque este año puede ser el año, porque ya le toca. Va quemándose demasiado con el paso de los años, aunque el 16 está bien. Uh-huh. Pero quizás si le toca este año cambiar, PES lo va a tener jodido. Pues nada, seguimos con Gran Turismo Sport. Se ha visto ya una presentación oficial del juego para este noviembre. El juego un poco ha decepcionado en general. Está muy pensado para los eSports, para las competiciones online, carreras en este caso. Hoy ponían como noticia negativa que no había ciclo día y noche dinámico ni cambios climatológicos. Para la competición da un poco igual, puedes elegir la hora de la carrera, sí, pero o para la lluvia. Un juego a día de hoy, a ver, a Forza 6... Es que a lo mejor 6, sale a 40 euros. Se le penalizó mucho es no tener esas cosas. Exacto, pero que no es GT7. Ya, pero yo lo veo cutre. La competencia de juegos de coches que tenemos ahora mismo sería en Play, por lo menos sería Drive Club. Y tiene, para de contar, Project Cars. Pero precisamente Drive Club sí que tiene el clima. Sí, de, sí. Hostia, no, pero para llover en Drive Club. Simuladores, el rival en simulación, a ver, es Project Cars con los DLCs nuevos y tal, y Assetto Corsa, que sale este año. Y GT Sport es un poco en plan poniéndonos cuñados de para todo lo que ha sido GT, ¿no? Y para lo que ha quedado. Es un poco así. Yeah. Que es como, da pena que Gran Turismo ahora no levante ningún interés. O no levante interés a nivel generalista. Yeah. Que levante interés entre los frikis de los juegos de coches. A ver, a mí me gustan los juegos de coches, pero no llego a ser entusiasta. Uh-huh. Pero en que en general para el público que compraba Gran Turismo con la Play, que era el símbolo de la Play, Gran Turismo siempre. Aunque lo no te gustasen los juegos de coches, claro, tenías uno que era el Gran me Turismo. Me saco los carnets. Ahí, exacto. Porque no jugabas nunca más. Pero claro, pues, tengo la consola y tengo Gran Turismo. Eso se ha perdido. Yeah. Y creo que el culpable en parte es GT6, que salió como muy pegado con GT5, que sí que vendió muy bien. Sobre todo GT6 salió casi a la vez que la Play 4. Sí, sí, sí. Y ya había salido la Play 4 con GT6 en el mercado. O ¿es puede posible? Ser, exacto, también. Porque yo recuerdo un E3 donde, coño, sí que había... O al menos estaba The Last of Us... Bueno, sería ese año, sería 2013 creo, o por ahí. Unos más o menos 3 meses, más o menos, de diferencia con el lanzamiento de Play 4. Pero una cosa es que saques... Es un poco, claro, que saques GTA mira, 5, que saques The Last of Us... GT6, 5 de diciembre, el día de mi cumple. 5 de diciembre de 2013. Vale, un mes después de la Play 4. Sí, no... Mala fecha. Claro, y no es retrocompatible la Play 4, el volante de la Play 3 no vale en la 4. Y la gente está jugando a la Play 4, la que saca la compra. Es una bajona importante, y yo qué sé. Que Gran Turismo Sport, quizás... Vale que lo enfoquen hacia un público... que lo va a jugar, que es el que le gusta la competición. Pero quizás está mal presentado, porque leo mucho en Sony, ¡guau! No lo distingo la realidad. No, no, tío, no están allá. ¿Qué asco da tu realidad? No, sí, es por el modo foto, quizá, ¿no? El modo que sí, foto que ya un modo foto extendido. Bueno, más que modo foto, es un modo... Un modo acto, una postal, sí, sí. No es en movimiento ni nada. Es increíble cómo se ve el modo foto, pero lo que es el juego en sí es GT6 con una iluminación más realista. Pero para de contar. A nivel de físicas parece igual. Es como, bueno. Ya, el hecho de que no sea un 7 ya es una pista de lo que está. Al menos lo que se ha visto, sabor agridulce. Personalmente no me ha motivado mucho. Continuamos con Uncharted 4. Vende 2,7 millones de unidades en su primera semana. Cosa que está realmente sí, bien. Sí, que lo esté petando es bueno. En su primera semana, cuando llegue... No sé, yo creo que sí que es capaz de llegar a las... No sé si 10 millones, no creo. A lo mejor 8 al final del año, no sé. Veremos, pero bueno, que todo el mundo que tenga una Play 4 que lo juegue. Es el juego que hay que tener, sí. Se anuncia Dragon Ball Xenoverse 2 para este año, último trimestre. Para Navidades, se suponía. Sí, Navidades normalmente se va rellenando el noviembre, etcétera. No sé, a mí el Xenoverse 1 no me terminó, el 2, no sé. No me terminó por el sistema de control. Sí, el control. Era muy raro. A ver, el y juego... Y la historia era muy rara también. Bueno, pero tenía historia. Quiero decir, habían hecho una historia, habían escrito una historia, le habían dado una coherencia, tenía un montón de contenido, pero el control era malo. No era malo. La cámara iba muy loca. La cámara iba... Y el hacer target era horrible. O sea, eso tienen que mejorarlo. Aún así, vendió bien y este venderá bien. Porque ya sabemos que todo lo que es Dragon Ball y sea en una consola, vende. Sí, Dragon exactamente. Ball es como las búsquedas de Google, Dragon Ball es lo mejor que hay en el mundo. Sí, tetas, Dragon Ball... Y todo lo que pone marca o Mary Station, que siempre... Cuando comparte IGN contenido con marca, siempre es... Tía sexys o Dragon Ball. O las mejores tetas de Dragon Ball. Sí, exacto, exacto. Siempre es así. Y explota internet. Sí. Estos son rumores, posiblemente semiconfirmados, que veremos en el E3. Bueno, semiconfirmados. Creo que salen de la nada. Sí. Pero Polygon le está dando mucho ruido. Han salido como de varias fuentes, ¿eh? Yo creo que sí. Que sí que tienen su fuente, pero bueno, de tal. Que hay que bueno, jugar ya con las predicciones un que poquito. Sí, que estamos aquí ya para jugar. Xbox Slim, Xbox One Slim, para finales de este año, teóricamente. Misma máquina, menos tamaño, como toda la vida, así con las generaciones. Y parece ser que para el año que viene habrá una respuesta a la PlayStation 4 Neo. Vamos a ver la Neo de momento. Xbox One Scorpio. Cómo me mola el nombre, tío. Quiero tres. Y la de Play 4 Sub-Zero. Ojalá. Ojalá. Ojalá. La Xbox Scorpio será para 2017 y parece ser que tendrá... cosas de VR, no sí. Se han concretado mucho. Había leído no sé dónde que un lanzamiento de VR para Xbox One 2017, una desarrolladora muy importante, como algo como muy confirmado. Es como, sí. ¿What? ¿Oculus? ¿Qué van a hacer? Que leí algo también muy gracioso el otro día, que lo que se esperaba para este 3 es el nuevo hardware de Nintendo, y no va a haber nuevo hardware de exacto, Nintendo, y lo que va a haber es nuevo hardware de Sony y de Microsoft. Exacto, y la demo de Zelda puesta 24/7. Allí, en bucle. A piñón ahí, a cara de perro. Esta noticia la sabes mejor tú, lo de la actualización del Oculus. Ah, vale, sí. Nada, que Oculus, en la actualización que hicieron de software, inhabilitaron el uso de Revive. ¿Qué es la tienda de Oculus? Sí, exacto. Para que los usuarios del HTC Vive no pudieran usar los juegos exclusivos de Oculus, la Keystale y todo eso que había. Y bueno, Revive sacó otra versión y lo desbloqueó de nuevo. Pero la noticia está en... ¿Qué coño hacen los de Oculus fragmentando el mercado? Yeah. Parad, por favor. Sí, es como... Estaba leyendo el otro día en NeoGAF, ahora que han pasado 2 meses más o menos desde que han llegado los cascos, o un mes, ¿qué tal? Y muchos lo habían vendido. ¿Por qué? Porque no hay software, los juegos dan sensación de ser minijuegos, que es una realidad, que tiene esto sentido. Lo comentamos. Tiene sentido. La VR está muy parada, pero es normal, acaba de empezar. Sí. Pero es un poco, Oculus, para de tocar los cojones, tío. Vamos a hacerla... Es que ahora mismo, cuanto más abiertos fuese, sería mejor para todos. Lo hemos hablado mil veces. Sí, sí, sí. A ver, yo lo entiendo. Es una compañía... Sí, tienes que traer a gente a tu mercado, claro. No al mercado del frente. Exacto. Al fin y al cabo son competencias, son apuestas millonarias. Y tienen que recuperar esa inversión de alguna manera. Pero, joder, esta jugada, lo del Revive, pues déjalo, chico. El que tiene Oculus va a jugar a tu juego. El que tiene Vive, pues igual. No pasa nada. ¿Qué más da? Tale, tampoco sí, al final lo van a comprar de tu tienda. Lo pueden comprar igualmente, ¿no? Exacto. Mata. Pues ya está, a tomar por saco. Y nada, que me llamó la atención la noticia por un poco, pues eso, la actitud en general. Las decisiones. José sabrá mejor de esto, pero vaya. Igual como está tan liado, no ha podido enterarse mucho. Sí, sí, sí. No sé si... Claro, no, ya no sigue en la VR porque tiene que quitarse el casco. No está ni en la Play, ni en el PC, ni en nada. El otro día salió a la calle y por poco muere ahí de un rayo de sol que le dio. Pues eso. Nuevo juego de Fórmula 1 2016 para este verano. La vuelta del modo carrera, sí. ¿No había? Lo quitaron del... Marquino creo que lo jugó, ¿no? No, yo no lo llevo. Pero lo habían quitado, el modo carrera, y claro, fue una decisión la más incomprensible de la historia. Sí, además lo que sustenta el modo entretenido. Claro, te haces un piloto random, muy malo, que empieza desde cero, y claro, vas progresando conforme haces resultados. Sí, escudería, es la lógica, el modo de toda la vida de cualquier simulador. De lo que sea. Y lo quitaron. Y ahora lo anuncian como, wow, espectacular, vuelve tal, más completo que nunca. Han escarmentado. Hijos de puta, claro que es más completo que nunca. Más completo que el año pasado, ¿eh? Claro, si le quitasteis cosas adrede. Para hacerlo este año más completo. Claro, tío, es toda una promoción de marketing. Qué genios. Sí, es que siempre salen tarde, además, a mitad de temporada, por el acuerdo que tienen o lo que sea. Es como, no me lo saques ahora, sácame. Cuando acabe la temporada, sácame el nuevo. Es raro, es como FIFA sale... FIFA sale bien. Bien. Buen timing, exacto, septiembre. Pero este no, este sale este siempre... sale mal, sale a mitad, sale en verano. Además en verano, en julio, que normalmente salen los F1, que en julio es como... No salen juegos en julio. Cómprate un volante y todo en julio, estamos locos, ¿o qué? Que te suda el culo ahí en la silla. ¿Qué cojones es eso? Codemasters, ¿qué cojones? Bueno, pues eso. Tecmo Koei, los que están haciendo el Nioh, que es el juego que ya os comentamos hace tiempo, han recibido el feedback sobre la alfa y han anunciado los cambios que van a implementar de cara al futuro. Este juego al final salía en 2016, creemos que sí. Se supone que sí. Vale. Bueno, como dijimos la otra vez, lleva 1000 años en desarrollo. Estaba pensando ahora, con todo lo que dijeron que iban a cambiar... Ya pueden apretar el culo también. Sí, bueno, el feedback que han recibido es de es muy difícil, el sistema de combate no me gusta y la nota de prensa de Tecmo Koei ha alarmado. de Team Ninja, en este caso, que es el desarrollador, ha alarmado un poco al jugador encantado con la demo, como nosotros. Claro, porque es que... Porque dicen que van a suavizar todo. Sí, claro, quitar la durabilidad, quitar el control, el sistema de control, tal. O sea, todo lo que lo hacía diferente al Souls, además de la estética... Claro, toda la personalidad de Nioh, parece que se la vayan a cargar, pero bueno, yo cogería estas declaraciones con pinzas. Sí, tampoco tienen tiempo para cambiar el juego de la manera que... No era perfecto. No era perfecto. Estaba bastante jodido en algunas cosas, pero le cogimos el gusto. Pero porque tenía esa diferencia, o sea, es bonito que sea diferente al Souls, que es donde se inspira. Ya, pero tantas fases, sí, dos fases le echamos 15 horas. Ya. Yo qué sé, 20 fases del juego nos seca el cerebro. Yo entiendo que necesita muchos ajustes y que van a ser sutiles. Que no son tontos, que tampoco tienen tiempo para. Que es Team Ninja, por mucho que no esté Itagaki, que son buenos, que saben hacer juegos. Y Nioh, a lo mejor les ha salido de coña, pero está muy bien. Yo creo que lo que van a cambiar son ajustes. Que son numeritos en un Excel. Exacto, la durabilidad 10, pues la voy a poner. Exacto. La voy a bajar. Cosas que un chino ahí lo cambia en un momento. Ese toque racista de un chino. Hoy lo hemos tomado con ellos, pobrecicos. Que no hagan juegos para iOS. Bueno, va. Y bueno, por último, no solemos decir noticias de retrocompatibilidad de Xbox One, pero en este caso son dos juegos, por lo menos que Pedro le tiene cariño. Sí. Es el SSX, el juego este de Snow. Sí. ¿Quién no quiere un SSX ahora o un juego de tenis? Que ya lo dejé caer un día por Twitter. Que salga Top Spin. Ideas favor. Gratis. Para sí, ideas. SSX y Top Spin. Pam. Y el otro juego retrocompatible que sale es Black Ops. Que ha vendido un huevo en la retrocompatibilidad porque la gente quiere Call of Duty retro. Claro. Pero no retrocompatible, sino de otra generación. Quiere Black Ops, quiere Modern Warfare 1. Sí. Hay ganas. Quieren Call of Duty buenos. Tradicionales, no quieren jetpacks. Y se nota. Y Red Redemption 2. Sí, sí, por favor. Bueno, terminamos aquí las Framara News. Ha habido una... Llevamos una hora, ¿eh? Entre juegos y noticias ha alargado la cosa, ¿eh? Disculpadnos, es que de Overwatch solo tenemos 5 minutos. Está guapo, ya está. Está guapo. Bueno, pasamos al corte musical y a tope con Overwatch, pero ahí os dejo que yo no le da mucho. Venga, hasta ahora. Pues llega uno de los juegos más esperados para muchos de este año. Y es que Blizzard ha sacado una nueva IP desde StarCraft, que fue en 1998. Estamos hablando de... muchos años. Ocho, ojo, matemáticas. Ocho. Ojo, matemáticas. Sí. Dieciocho años. 18. O sea, ha nacido alguien desde StarCraft y ya es mayor de edad. Exacto. Ha nacido alguien desde StarCraft que está echando mierda sobre Overwatch, seguramente. Y bueno, el juego Overwatch es un juego, lo he dicho, juego de Blizzard. Hay mucho purista en Blizzard, hay mucho que todo se coge con pinzas. Vamos a intentar no liarla muy parda porque tampoco somos muy expertos en el juego, lo que hemos podido jugar. Un saludo, Blizzard, Carla. Blizzard es una compañía canadiense. Bueno, empecemos por lo importante. ¿La portada nos gusta o no? Sale Tracer, es bonita. Tracer es maja. El origen de Overwatch es curioso. Sí, la historia el origen mejor. De Overwatch... A ver, esto José tiene más detalles y más conocimiento, pero no ha venido hoy, entonces no lo hacemos nosotros. Esto es lo que se conoce como Proyecto Titán. Proyecto Titán es una cosa que yo cuando jugaba el WoW allá por 2006-2008, ya estaba sonando por ahí como el próximo... La próxima gallina de los huevos de oro de Blizzard, ¿no? Porque también es un poco todo lo que toca. Y no se sabía muy bien qué era. De hecho, nunca se ha llegado a saber demasiado sobre este proyecto Titán. Todo apuntaba a que iba a ser el próximo MMORPG de Blizzard, porque en aquel momento WoW era lo máximo, era dinero entrando a expuertas. Llegó a tener 12 millones de suscriptores concurrentes, que es una brutalidad. El problema es que los MMOs con el paso del tiempo han ido cayendo, de hecho ahora apenas salen, el WoW se mantiene a duras penas y... Bueno, a duras penas son 5 millones de suscriptores que tiene ahora, ¿eh? Sí, pero no es ni parecido a lo que era antiguamente. Ahora Antes, sí, sí, bueno, antes es que era una religión. 5 millones al mes. Es... Sí, sí, está claro. Y más ahora con la película, que van a retomar un poco de dinero. Igual. Exacto, sí. Exacto, entonces, eso iba. Entonces, el mercado en general se ha ido redirigiendo sobre todo hacia los MOBA. De hecho, Blizzard sacó su propio Heroes of the Storm en respuesta un poco a LOL. Y, ¿Qué tal ha ido a Heroes? Un poco no se oye demasiado, pero... Yo creo que va bien. Yo estoy fuera de jugadores... Yo estoy fuera de ese mundo, no, vale, nunca me he metido mucho. Entonces, volvamos, sí, al tema. Proyecto Titán evoluciona en un juego... Muchos dicen tipo MOBA, pero realmente tampoco tiene mucho de MOBA, más allá de los personajes que son variados y diferentes cada uno del otro. Pero tampoco es tan MOBA como se quiere decir o como se comenta. También es un juego muy enfocado a los eSports, claramente. Es una de competición para equipos, combinación, pensar, contrarrestar al enemigo. Es un juego bastante más complejo de lo que parece a priori. Y un poco eso, ¿no? También muy orientado también a YouTube. Lo veo el juego. Es muy fácil... de ver contenido, claro, es un juego muy vistoso. El play of the game es muy pro YouTube. Sí, es todo el, o sea, ahora mismo Twitter es mi play of the game, continuamente todo el mundo cuando le toca a él lo pone, yo el primero, no pongo vídeo, pero pongo la captura de play of the game. Y un poco eso, ¿no? O sea, el proyecto Tindra ha sido la evolución de adaptarse al mercado. No sabemos cuánto de lo que originalmente sería proyecto Titan ha llegado a Overwatch. Quizá personajes, quizá ambientación futurista, sí que se sabía un poco que esto también es en sí, Overwatch. Es un steampunk futurista, ¿no? Algo así. Claro, yo he estado intentando preparar un poco la historia de Overwatch, porque Overwatch tiene una historia, aunque con el juego no tiene una campaña, no te la explica tan abiertamente, pero Blizzard ha sacado 4 cortos basados en varios personajes. Y cómics. Además ha sacado cómics. Enfoca ahí en la web. En su web cada personaje tiene una biografía completa con su edad, con su procedencia, con todo su historial y tal. Entonces lo que se llega es que es un juego por eso futurista. En algún momento los humanos son capaces de crear inteligencias artificiales súper buenas, pero en principio para el servicio de los humanos, como siempre. Las inteligencias artificiales medio rebelan, empiezan a fabricar IAs hostiles, y entonces las Naciones Unidas crean este grupo, que es Overwatch, que son los que tienen que un poco mantener la paz en el mundo. Y de ahí el origen del juego. Luego, más allá, pues ya es pegarse por pegarse. Pero que digamos que tiene una historia, que uh-huh. está contada en un poco transmedia, entre muchos medios. Entonces, el juego no tiene modo campaña, simplemente es enfocado al modo online. Y es un juego... Es un multiplayer, pero es un juego multiplayer de equipo, donde el peso del juego lo lleva el equipo y da igual casi hasta el final de la partida el juego individual. Aquí no hay un contador de quién lleva 20 frags y he muerto 2 veces, que puedas ver. Esto está muy enfocado un poco también como los MOBA en ese sentido, sí. ¿no? Que es un poco empujar todos el carro. Lo bueno es para mí, yo sí lo tengo que definir, yo lo defino como un MOBA, uh-huh. porque necesitas juego en equipo, porque el equipo se tiene que compensar, no hay estrategias diferentes para cada mapa, para cada modo de juego, para cada equipo rival que tienes. Uh-huh. Eso para empezar. Y sí, directamente hay una cosa que tiene muy buena juego es que solo hay un objetivo en la partida. Uh-huh. Y digo esto porque otros MOBAs como Heroes o por ejemplo LOL, pues puedes ir a hacerte la jungla, puedes irte a hacerte un buffo, aquí no, aquí lo bueno es que solo hay un objetivo. Por lo tanto, nadie se despista en querer hacer otras cosas en el momento equivocado. Uh-huh. Si haces otras cosas que no es lo que tienes que hacer, es porque estás siendo un mal jugador de Overwatch. Pero, por ejemplo, en Battlefield, en sí. los modos, por ejemplo, asalto, muchas veces la gente pasa de hacer lo que tiene que hacer y se va a hacer frags, a hacer kills, ¿vale? En Overwatch... No he notado eso. Ya, pero porque en Battlefield hay un marcador que te dice cuántas kills claro. llevas y aquí es absurdo llevarlo porque no hay ningún claro. tipo de bonificación. Aquí la gente aunque sea lo típico que juegas partidas con gente que no conoces, que siempre es un poco más aleatorio todo que si juegas en equipo, la gente sí que sabe lo que tiene que hacer y tira del carro todos juntos. Pero eso, ¿no? Hay que hacer una cosa, en realidad. Sí, pero en Battlefield también, por ejemplo, y en Battlefield la gente se va... Yo no lo compararía. A buscar más. Yo no lo compararía porque en Battlefield es un mapa de 64 jugadores con tres asaltos diferentes, con helicóptero. Aquí no, aquí es una línea recta con un carricoche que hay que empujarlo. O sea, y no hay ni que empujarlo, hay que, te tienes que poner al lado. O cuando tienes que capturar una zona es captura A. No puedes capturar tres a la vez. Es captura una y luego te vas a capturar la siguiente. Quiero decir que... Pero es que está bien simplificado para que realmente, aunque tú no tengas... una prema de, propiamente dicho, de amigos hablando por micro, por Skype o por la PlayStation, da igual, puedas jugar y divertirte. Yo juego muchas partidas aleatorias solo. Sí, yo juego solo. O me meto en tu partida y ni hablamos. O sea, no hace falta ni que nos comuniquemos. Me cuelo ahí de tapadillo y al rato me dice, hostia, no me he dado cuenta que llevas cuando hora jugando aquí conmigo. Claro, porque ves el nombre, pero lo ves cuando lo ves. Si estás centrando en matar, pues no ves a nadie. Bueno, vamos a describir un poco el juego. Tiene... cuatro modos de juego, que son asalto, que es lo que conocemos como capturar primero un punto y luego capturar el siguiente, que es como el asalto, por ejemplo, de Battlefield, que estábamos comentando. El modo de escolta, que tienes que llevar un carro. Es un carro explosivo del punto A al punto B. Cuando los atacantes están cerca de él, avanza, tira para adelante. Y cuando si no, los defensores se acercan a él, retrocede. Como tirar de la cuerda, más o menos. Hay un modo asalto más escolta combinado. Primero tienes que capturar el punto, entonces ya se desbloquea el carro y llevas el carro. Y por último, el modo control. ¿Eso es dominio? Sí, es una especie de dominio. Pero un punto. Pero de un punto hay... Ah, vale. Es el mejor el que llegue primero a dos partidas ganadas. Sí, a dos dominios ganados. Lo he visto. Mejor de tres. Sí, mejor de por tres. Por así decirlo. Sí. Entonces solo tiene esos cuatro modos de juego que se combinan con 12 mapas en total. Cada modo de juego tiene tres mapas asociados, que son únicas y exclusivamente para ese modo de juego, si no me equivoco. Sí. Suena poquito, porque sé que suena poquito si lo dices así. Es poco. Pero lo disimula muy bien porque como cada modo de juego te lleva un mapa concreto, claro. Es lo que pasaba un poco con Battlefront. Sí. ¿Vale? Que había poco. Hay pocos mapas. Pero parecía que había mucho cuando jugabas mucho rato que no se repetía porque cada modo tenía su propia zona del mapa. Claro, el juego, por ejemplo, el juego no te deja elegir qué modo de juego quieres jugar, por lo menos en las partidas que no son propias, personalizadas. En este caso te dice jugar y te va rotando. Cada partida es un modo diferente, en un mapa diferente. Que le da un poco de variedad, diversidad. Mira, para que no te parezca que estás haciendo todo el rato lo mismo. Para que se entendamos, ahora mismo, hasta que metan más contenido que lo van a meter, básicamente se puede jugar dos cosas. O por una parte juegas contra la IA, ya sea entrenamiento o una partida personalizada contra IA, o por otra parte juegas online. Online puedes jugar una partida personalizada con 12 amigos, que ahí pones las reglas que tú quieres, o pues que no haya cooldown, que sí. O luego partida rápida, que es... Le punchas, iba a decir, apretas y te mete en un hueco a lo que esté jugando en una partida. Y no eliges modo ni eliges mapa. Te mete. Luego hay una cosita que son las trifurcas semanales que todavía no he... Es una cosa que también viene un poco como de Hearthstone, en este sentido, creo, si no me equivoco, si no digo una tontería. Y es una partida darle un puntito más divertido. Por ejemplo, esta semana la que hay, tienes más vida, la habilidad especial se recarga como el triple de rápido o algo así. Entonces... es una partida mucho más loca. Todo el mundo, la gente está matando todo el rato. Con modificadores. Sí, exacto. Y por último, lo que tiene que llegar es el modo competitivo. Las rankeds, para entendernos. Que sí, las partidas puntuadas que llegarán el mes que viene, teóricamente. Y esto lo que hace es, tú juegas puntuadas, vas subiendo de nivel y teóricamente juegas con los de tu nivel. Es muy parecido también lo que hace en Hearthstone, que es tu nivel y vas subiendo y entonces te evitas a jugar... La gente más buena y más pro que juega ahí más a ganar, pues se evita jugar con gente que no sabe ni cómo se maneja el personaje. El juego entretenido, por así decirlo, yo por ejemplo, yo voy a jugar Rankeds, perdona, porque es donde veo que la gente va a tomarse en serio el juego y donde vas a tener que jugar ya... Que no te va a tocar un capullo en el equipo. Ahora mismo da igual ganar o perder, porque te llevas experiencia y al final aquí la recompensa es abrir la cajita, que ahora hablaremos de las cajitas, ¿no? Que es lo que importa. Ah, he abierto la cajita, jeje, y me he llevado el play of the game, jeje. Vale, ya está, pero el juego, más allá de eso, ganar o perder, más allá de la propia experiencia, no te lleva a ningún sitio. He visto que solo hay stats de partidas de perdidas y ganadas. O sea, solo hay eso, no hay ratio. Exacto, no importa. De bajas y muertes. Acaba la partida y da igual el resultado mientras que te hayas entretenido. Sí, te sale lo de la votación, ¿eso sirve para algo? que te den. No sé si por llevarte un Epic te llevas un más experiencia o no, la verdad sí. Es que no lo sé. Es que eso puede ser pactado entre jugadores. A ver, sería siempre, un poco injusto. Siempre que está, está lo típico, que el equipo que pierde, si solo tiene un jugador ahí, claro, le va a votar todos, todo el equipo votan a ese, y eso, aunque el otro lo haya hecho mejor, es claro, un pacto claro. Entre caballeros. Es un, siempre sí, sí, es, sí. Huele. O sea, supongo huele. Que la recompensa sea mínima. No, pero por ejemplo, jugando, sí que dentro de tu equipo sí que te valoran en medallas de oro, plata, bronce. Por ejemplo, el que más ha matado, el que más ha curado, el que más daño ha bloqueado, el que más, más tiempo ha estado haciendo el objetivo. Haciendo el objetivo. Y esas medallas sí que te dan experiencia a la hora de subir de nivel. Pero eso es personal, eso ya es, sí, a eso es personal, de cada pero, jugador. Pero claro, siempre ayuda un poquito, ¿no? Pues la ranked es la que le va a dar al final. Sí. El decir, si pierdo, si hacemos el gilipollas en esta partida y hay dos tocando, haciendo el idiota o cogiéndose el mismo personaje, estoy perdiendo tiempo real de mi juego porque me va a restar, me va a bajar de categoría y es donde ya hay... va a entrar la gente que sabe jugar. Sí, porque y donde va a estar reñido ya. Porque el juego, o sea, hay 21 personajes, hay de cuatro tipos estos personajes. Son ofensivos, defensivos, tanques y de soporte. Uh-huh. Digamos, la diferencia entre defensivo y tanque, por decirlo de alguna forma, defensivo es, por ejemplo, un francotirador y tanque es el que aguanta las hostias. Sí, un poco el escudo. No necesariamente lleva, vale. escudo, pero es el que aguanta un poco las hostias y el que tiene que estar un poco en medio de la batalla. Sí. Entonces, el propio juego te dice lo recomendado en un equipo, ¿no? Pues que haya uno que cure, que haya uno que haga de tanque, que haya un par de sí. ataques y otro par de defensa. Tiene que gustar, ¿no? Curar, que eso es el problema de las partidas con randoms. Sí. Claro, nadie, entonces, solo quiere matar. La healer no se quiere coger. Entonces empieza la partida y todo el mundo tiene que decidir héroe. Y tú vas viendo lo que seleccionan los demás. ¿Se puede repetir o no se puede repetir? Y el juego te dice estas sugerencias de lo que sería ideal que tuvieras en el equipo. Entonces, pues... todos se quedan ahí un poco mirándose hasta que alguien coge el tanque y el healer, y entonces ya el resto ya coge los de matar. Los todos. Que le molan. Los DPS. Sí. Yo últimamente estoy jugando bastante de healer. Me hace gracia, me gusta, me siento muy útil. Es gratificante cuando ves que el equipo está sobreviviendo a la batalla y está empujando gracias a ti. Entonces, pues, sí. Mola, la verdad es que mola. Y no, a ver, me he perdido un poco. Que nadie quiere ser healer. Sí. Healer y que es un problema de los que tienen las partidas rápidas, es que la gente entra y no se lo toman en serio. Quiere soldier, quiere matar, quiere hacer bajas y tal. Y al final el juego requiere de una compenetración y requiere de una estructura mínima. Yo entiendo, equipo. Yo soy de esos. Claro, en las partidas públicas a veces no se respeta eso y a mí, por ejemplo, me mosquea personalmente que si ves que falta healer y tanque y solo queda una por elegir, y ya sabemos que no vamos a tener las dos, que encima no te cojas uno que ataca, que dices, macho, vamos a intentar ganar. En este juego los healers, yo por lo menos el que estoy jugando es bastante ofensivo, quiero decir, tampoco han hecho un perfil de healer como podía estar en el LoL, un tío que solo servía para curar. Que puedes matar. Que no, aquí puedes matar, o sea, yo con el piñata este, con el Zenyatta se llama, que es un Dalshmin, parece ahí un Gandhi, robótico, mucho, sí. Y tiras las bolas, o sea, es que es un flipe, porque tiras las bolas de manera telequinética y pegas unos pedazos en la boca, son bolas de patanca. Entonces, mola mucho porque puedes acumular 5 y tirarlas. Sí. Joder, puedes matar, yo he hecho rachas de 7 muertes con el tío y aparte he curado a mis compañeros, sí, joder. Que no te obligan a estar ahí en la retaguardia aburrido. Es que, por ejemplo, dentro de healer o dentro de tanque, dentro de los cuatro tipos de clases que hay, cada jugador es completamente diferente al resto. Dentro de sus perfiles hay algunos más ofensivos y hay otros más defensivos o más de apoyo. Por ejemplo, tienes a Reinhardt, que es el tanque que lleva el escudo, que viene muy bien para atacar porque va empujando y va cubriendo todo el equipo que va por detrás disparando. Y el de la torreta ese, que es un por culo. Ejemplo, viene bien para defender porque lo dejas ahí y esperar que vengan. O encima del cochecito, en las de escolta estas. Básicamente, el juego que nos hemos encontrado está bastante equilibrado. Sí, es un juego que a lo mejor parece que, por eso supongo, el del Bastion, el de la torreta, al principio todo el mundo tiene la impresión de que mata mucho y que es muy difícil de llegar a él, pero una vez le coges el truco al juego y sabes un poco cómo va todas las clases, es fácil contrarrestarlo. Así que te coges un francotirador y un tiro lo matas y ya otra cosa. Entonces es un poco conocer todas las clases, conocer los mapas, llegar al expertise. Son demasiadas condiciones para randoms, para no tener amigos. Es que es un... Exacto. Aparte, es un juego que requiere el haber jugado otros MOBAs, o al menos tener esa mentalidad para no caer en lo que tú comentas de me llego, me cojo el Call of Duty, el Soldier, y solo quiero matar. Entonces, yo creo que es un juego que ha abierto mercado a mucha gente que nunca había jugado un juego de este estilo, no un shooter, sino un MOBA o un multiplayer puramente dicho. Sí, además este es el año de los MOBA multiplayer en primera persona. Yo no lo veo este tan MOBA como, por ejemplo, Battleborn. Yo lo veo más, menos MOBA que... Entiendo que no es Call of Duty, que es Team Fortress. Es más Team Fortress que MOBA. Pero, claro, la gente que yo creo que está más quemada con el juego, que le ha cogido un poco más de tirria y que le ha achacado el poco contenido, ha atacado al juego porque tiene poco contenido, que yo creo que es el ataque fácil al juego, entre comillas, ¿vale? Vamos a matizarlo. Yo entiendo la... Entiendo la posición, la queja, yo también. Pero creo que están pagando la frustración de no entender muy bien de qué va el juego, de que no se han encontrado un Call of Duty. A ver, yo entiendo que, por ejemplo, a Battlefront se le penalice la falta de contenido y a Overwatch no. Entiendo la queja por ese lado. Claro. De por qué, porque Blizzard es sagrada, pues puede. Puede que sea por eso. También... Tiene un punto de sí desagrada. Es decir, no te lo compras por 70 euros, 60, lo que sea, solo multijugador, 4 modos, 12 mapas y es como, bueno, vale... También 21 personajes, todos diferentes y tal, pero ojo. Pero no dejan de ser 21 personajes. Que ojo que es Battlefront. Sí. Creo que es una queja justa, sí. Pero que tampoco hay que desmerecer el juego. El juego está genial. La base del juego es mucho más rica que Battlefront. Mira, que no hemos hablado, el estilo visual es muy agradable. Es muy Blizzard, muy vistoso, muy cartoon, dibujos animados muy bien hechos. Las animaciones molan, las voces molan mogollón. Los gestitos. Yo me paso el día en la sala de espera diciendo hola y haciendo cosas. A nivel técnico, contento el graffiti. Sí. Se ve muy bien dentro de lo que es un juego que tiene que llegar a... Voy a hablar de PC. Tiene que llegar a muchos PCs, ¿no? Porque el objetivo es que lo juegue mucha gente, por lo tanto... En mi Mac con gráficas mierder, para juegos, iba de puta madre. Que es algo que tiene muy bien Blizzard, que hace juegos, entiende que cuanta más gente lo juegue, mejor. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base, es un juego que se ve muy bien, es muy agradecido, no tiene yagis, no tiene roturas de gráficos locas. En consola tengo entendido que funciona muy bien. 60 FPS es incluso en consola. Sí, va muy bien en consola. Yo juego a la versión de Play 4 al final y muy bien, perfecto. El control en PC es genial. Sí, en consola es muy fácil. Quiero decir, es que es un juego... Ha salido perfecto lo que está ofreciendo. La única queja achacable, quizás, que tengo algo cojo de contenido por los 60, 70 euros. No sé, la gente se espera que fuese un free to play para empezar. Yo creo que, por ejemplo, entiendo la comparación con Battlefront. Sí, Battlefront. Pero en este caso veo diferente porque Battlefront ya tenía un plan de DLCs programado. Exacto. Yo en este caso estamos un poco hablando de Blizzard intocable, pero sí que es verdad que estamos ante Blizzard. Sabemos que no va a dejar el producto ya, o sea, va a seguir mimándolo durante años. Se ha quedado un parche de Diablo 2 hace relativamente poco, del 2, no me equivoco. Por eso, compatible con el... sabemos que lo va a estar mimando, que le va a estar metiendo contenido, que va a preocuparse de hacer, pues, seguro que hacen eventos de doble XP este fin de semana más cajas. Está claro. Sabemos que los antecedentes. Por ejemplo, Diablo 3 salió. Son impecables. Diablo 3 salió mal. Mal. No, iba a decir roto, pero no salió roto. Salió como ellos querían. Muy greedy, muy codicioso Pero no era lo que la comunidad quería. Ya. Y con la expansión Reaper of Souls dejaron el juego que todo el mundo quería y aquí ha quedado un juego de puta madre. Y estoy seguro que con Overwatch no creo que vayan a ir por el modelo de DLCs o de expansiones, pero van a ir metiendo contenido gratuito. Skins van a ver. Hombre, recordad que está Activision, que va a haber ahí... Va a haber skins, van a haber mapas, tienen que haber algún personaje, ya no sé si de pago o no, pero a ver, contenido el juego va a recibir. Y estoy seguro de que si Blizzard de aquí cara a un año o al tiempo que sea, se da cuenta de que a lo mejor hay cosas que están haciendo mal y que la comunidad está abandonando el juego, va a tomar las medidas que hagan falta para que ese juego triunfe. ¿También creéis que a lo mejor la falta de contenido, o vamos a decirlo de otra manera, que el contenido sea limitado, tiene que ver porque el juego está enfocado al competitivo? Es decir, cuanto menos contenido hay, más fácil es ajustarlo para la competición. Si tienes 60 personajes, con que toques el ajuste de un personaje tienes que reajustar 59. Si tienes a 21, por ejemplo, o tienes 12, o 12 mapas, los tienes controlados. Pero Call of Duty, por ejemplo, que tiene un millón de cosas y de modos, están restringidas las partidas por unas reglas concretas. Estos mapas, estas armas... Es una pregunta que lanzo al hilo, a lo mejor, de Street Fighter, que tiene pocos luchadores, pero todo va perfecto porque está enfocado al competitivo. Mira, esa es otra que se le criticó mucho a Street Fighter. Aquí le dimos cera y... Yo le di cera. Yo fui el primero que lo jugué y le hice el análisis. También se ha comparado con Street Fighter y creo que la diferencia con Street Fighter es que Overwatch... funciona bien. Street Fighter, yo no he jugado, pero sí que se le ha ido 5 minutos. Yo le puse un 6. 5 minutos de reloj para encontrar una partida. Yo le casqué por todas partes. En Overwatch esperas 15 segundos. No, y Overwatch se nota la experiencia de diseño desde los menús, a la hora de incorporar a un amigo o meterte en la partida. No, es que es súper fácil. Es muy natural todo. Muy natural todo. Si tienes que esperar esos 15 segundos, puedes estar navegando por los menús, puedes estar mirando los skins que tienes. Exacto, y te da la opción de ver el mapa para darle una vuelta mientras encuentra partida. O sea, que tiene un montón de cosas. Tienes salas de espera con los compis ahí haciendo el capullo, que está muy bien. Se nota el sello de Blizzard y eso, joder, es innegable. Y esa falta de contenido... Hay optimismo con el juego. Yo creo que sí que está orientada o es debida al enfoque de los eSports, porque yo veo muy, muy claro el enfoque a los eSports aquí. Yo creo que ha sido por eso, para que tener controladas las variables, que los equipos se formen. Al final todos los equipos serán formados por los mismos personajes y si balanceas a uno es muy fácil buscar el equilibrio con los demás. Yo creo que está por eso. El típico juego que hacen un parche, le cambian dos cosas aquí y allá y cambian todas las builds de todos los equipos. Ahí está. Blizzard se quiere meter con los eSports y parece, me da a mí la impresión que no le acaba de pillar el punto a los eSports, y ahora nos escuchará alguien que vendrá, me dirá que Blizzard con Hearthstone van bien, pero con Warcraft también ha estado ahí empujando, con Starcraft ha estado empujando, pero no es el LoL. ¿Vale? No es el Dota. Bueno, Starcraft es el padre de los eSports, pero no es el LoL, no mueve la gente que mueve el Dota. Y ellos saben que ahí hay dinero y saben que al fin, joder, esta gente está para pagar sus sueldos. Yo creo que lo del Heroes, mi visión del Heroes es que ha sido un poco un fiasco, ¿no? Muy entrecomillado, porque luego vendrán los que juegan al Heroes y me dirán, no, hay un montón de gente. Claro, pero... yo me baso en mi timeline de Twitter. Meterse en los eSports es que alguien venga a decirnos, lo tenemos claro. Pero yo, por ejemplo, basando en mi timeline de Twitter, sí que leo cosas a veces del LOL, pero no leo nunca nada del Heroes of the Storm. Mira, yo lo tengo ahí. Esto se ve rápido. Tú entras, lo acabo de hacer yo. ¿Cómo va el tema? A Twitch. Entras a Twitch, ¿no? Y tienes a League of Legends, 137.000 espectadores. Buah. 97.000 en Overwatch, 44.000 en Dota 2. Y por aquí no me aparece directamente... Hearthstone 75. Ah, vale. No me aparece el Heroes directamente ni... ¿Y el Battleborn está? No está. Tiene más el Warcraft sale con 11.000. O sea, el que menos Dark Souls... Es un streaming de la peli. Con menos de 10.000 no te muestra nada. Es decir, que en estos momentos hay 137.000 espectadores viendo League of Legends, pero menos de 10.000 viendo Heroes. Y 100.000 en Overwatch, que está muy bien. También las novedades, pero joder. Exacto. Que es un juego muy agradable de ver también. Que yo veo LOL y digo, bichitos haciendo cosas. Es como New Game Plus, sacamos las medias entrando en Twitch y viendo. Exactamente. Joder, una media de un lunes no está mal, no, que el fin de semana eso se dispara. Una tontería, pero esto es muy indicativo, Twitch, claro, cómo funcionan las cosas. Es lo importante. Es la realidad. Ahí está, es lo que está viendo. El interés de la gente es este. Y una cosa que no hemos comentado y es muy importante, es el sistema de progresión. De progresión, cada vez que acabas una partida, lo que hemos dicho, ganas una experiencia, que esa experiencia terminas de subir el nivel y te dan una caja. Esa caja lo que contiene es cosas aleatorias, de calidad aleatoria además, porque están blancas, azules, moradas y amarillas, en ese orden de rareza. Es sobre sprays, que es una cosa que puedes poner en medio del mapa, un graffiti. que mola mucho. Sí. Pues un pollo. Hay un montón. Un icono para tu avatar, líneas de diálogo para el personaje cuando le das a la U, por ejemplo, en PC, no sé, en consola también se puede era hacer. Con la cruceta salía la típica rueda, emotes que puedes hacer también en cualquier momento de la partida, poses de victoria, para cuando haces su cuando sale la pantalla final cuando gana tu equipo, pose de highlight, que es cuando haces el play of the week, el play of the game. Y por último, skins, que creo que es lo más codiciado y lo más interesante. También lo único que me interesa. Hay muchas, ¿no? Hay muchas skins. Cada personaje tiene... Las azules normalmente es la misma que ya tenías, pero... En realidad tienen tres que cambian de color. Claro. Vale. La misma, las azules son la misma en otro color. Las moradas... Casi que también. Sí. Y luego están las amarillas, que son las legendarias o como queramos que llamarlas. No, que creo que no todos tienen. Sí, todos tienen. Y esas sí que hay dos o tres que de cada personaje y es un diseño bastante diferente. Sí, totalmente radical. Muy chulos. Por ejemplo, Winston, que es el gorila que lleva armadura como de... Sí. Una armadura. Como un robot, sí. Se puede poner con explorador o con submarinista. Como el del Sabre Wolf ahí con el gorrito. Súper gracioso. Sí. Y mola un montón. Es lo que más mola. Sí. Es llegar a la partida y las chicas tienen unos vestidos muy, muy provocativos. Pero o sea, hay de todo ahí, mola mucho. He visto ahí un play of the week, un play of the game, muy divertido de, con el enano, el de las torretitas. Sí. No me acuerdo, tiene un nombre sueco, top, ¿no? Top, nórdico. Top Jorn. No, que para esto me había preparado yo. Exacto, esto. Lo hemos preparado hoy, ¿eh? Top Jorn. Sí, top, bueno, sí. Con diéresis el lao. Sí, sí. Pues que estaba de repente matando a muchos desde lo alto y al lado está la francotiradora, sí, con una minifalda que se le ve medio culo. Sí, y queda, mientras tanto se queda mirando distraído por el culo. Es muy divertido. Y hace el playoff de game porque es el enano que pone la torreta y solo puede, ya puede morirse porque la torreta lo hace todo. Exacto, y es muy gracioso el play of the game. Hablando de play of the game, yo creo que lo mejor del juego, sí, es el meme del play of the game que nos está, claro, dejando, los montajes, sí, de la peña. Con, tío, cosas que no, no tienen nada que ver. Sí, como el un gorila ese que coge una metralleta. No me trae idea de disparar, es que es bestial. No hay ni uno que todavía no me haya hecho, claro, llorar de la risa. Claro, coges un Vine de estos con cosas, claro, buscas algo parecido a algún personaje de Overwatch. El de Hanzo que sale, play of the game, Hanzo, que es, sí, el arquero, y sale uno que le pega sin querer un flechazo, sí, a otro en el ojo, ¿sabes? En uno de estos de talentos. Talent, sí, show. Y he visto hoy el de Farra, que es la que se llama Farra. De tanto llaman Farra. Se va de Farra. En fin, el de Farra que, claro, tira cohetes. Es como Samus, algo así, sí, disparando. Y sale uno con un bazooka. Con petardos. Con, ¿no?, petardos, disparando a dos desgraciados en el monte ahí. Es genial. Es lo mejor que nos ha dado el juego. Es muy bueno, sí, sí. Lo mejor que nos ha dado. No, está generando mucho ruido, ¿eh? Yo que soy. A ver, tengo Overwatch porque lo quería, pero no voy a jugar mucho porque no es mi tipo de juego a nivel estético. Ya. Y veo movimiento en mi timeline, que sí, solo sigo a gente a la que quiero leer. A ver, por supuesto, ahora mismo está haciendo muchísimo ruido. Es un juego de Blizzard, recién salido, una nueva IP, como has dicho, en tanto tiempo, y ya está haciendo muchísimo ruido, y el juego lo merece. Mucha gente duda sobre, a largo plazo, qué es lo que va a pasar. Bueno, lo que hemos comentado, yo creo que Blizzard no va a dejar que le pase nada malo a su nuevo hijo. Sí, sí, no, desde, o sea, luego. Por supuesto que no. Al menos empecé. Al menos solo empecé. A ver, yo tengo más dudas de cómo evolucionará. A ver, yo también pienso que la versión que va a tener, bueno, la versión buena a la que Blizzard le va a poner cariño es la de PC, porque es donde están los eSports y tal. La de consolas le va a dar dinero, le va a dar mucho, sí, dinero, sí, porque, sí, hay mucho dinero en consolas. No sé si dentro de un año habrá comunidad en consolas. Estoy casi seguro de que sí, de que empecé la habrá. Ahora la pregunta del millón es, si no tienes a nadie con quien jugar a Overwatch, ¿merece la pena comprarlo? Buena pregunta, ¿eh? No, para mí no merece la pena. Yo creo que tampoco. Porque sí, puedes conocer gente, pero yo creo que no. Necesitas, o sea, amigos para jugar. Necesitas amigos. Yo, por ejemplo, juego muchas partidas solo, la mayoría de ellas, de hecho, y me lo paso bien, pero me lo podría pasar mucho pero mejor. Pero cuando te toca con un equipo malo, frustra mucho, sí, porque en Call of Duty, si tú eres bueno, puedes hacerlo, mira, bien, pero aquí es un objetivo, no hace falta único que tengáis, del equipo. No hace falta que tengáis 6 amigos, o 5 amigos, mejor dicho, para no, jugar pero todas dos, las noches. Pero, tres... no, pero al menos una lista de gente, ¿cómo hago yo para meterme en su partida? Y poder decirle, que estoy jugando contigo y no sentirme, claro, tan solo. Y que sean, les guste cierto tipo de clase, claro, que haya un healer, un tanque, tal. Que las clases de pegar tiros las conocemos todos y las dominamos todos. Claro. Yo juego solo muchas veces porque quiero jugar solo, pero yo tengo 40 o 50 personas ahí en Battle.net, claro, y casi, y tengo a 15 siempre jugando ahora a Overwatch. Siempre, claro, puedo mandar un mensaje, oye, me meto en tu partida, nadie me va a decir no, no, claro, te metas. Es que tenemos a Carla y compañía, claro, que están ahí, el comodín de... Me pueden decir, de, es que siempre están, me voy a cenar en la próxima partida, sí, pero nadie te va a decir no entres, si lo conoces. Entonces. Yo lo malo es que en consola, no está jugando nadie en mi círculo en consola, y es como, bueno... Pues sin amigos he jugado partidas donde me lo pasa muy bien porque arrasábamos y otras donde mi equipo pues eran todos oldies y era como bueno. Sí, es un juego que si con cualquier clase, la que te cojas, en el rol que estés haciendo, el que sea, porque hasta con el tanque te lo puedes estar diciendo, joder, cuando haces una buena partida te sientes muy bien, es muy gratificante en ese sentido. Estás diciendo, joder, qué bien lo estoy haciendo, el equipo está ganando gracias a mí. Sí, sí, y sí, no es solo gracias a ti, es al conjunto del equipo. No, pero iba subido en el carro, iba como el puto amo. Pero dices, joder, estoy haciendo que esta partida esté saliendo así, vamos a ganar por mí. Y, sí, y te sientes bien, y mola, eso mola. La verdad es que está guay, no sé. Yo, bueno, es ese juego que voy a tener ahí un poco de... Ahora mismo estoy jugando bastante porque no hay mucho más, claro, a lo que jugar. Y cuando salgan cosas, pues lo pondré en pausa y cuando vuelva a estar vacío, pues volveré a seguir, sí, jugando. Es que es te vienes conmigo tengo... a Division y te vuelves al PC a Overwatch. Exacto, ayer estaba jugando a Overwatch y me dijiste, vamos a entrar a Division. Pues dejé Overwatch, exacto, y nos fuimos a jugar y, sí, y tal. Sí, ¿sabes? Que es un juego recurrente. Sí. Un juego recurrente, es como igual que yo otro día hablo de vez en cuando, sí, también, pues lo mismo. No, sí, nos complementamos muy bien. Cuando tú estás en Overwatch, yo estoy en FIFA, ¿sabes? Está, que al, claro, final es, tenemos nuestros juegos duraderos, de los que duran una temporada mínimo. Y eso mola. Y Overwatch es ese juego. Es ese FPS diferente al que, si tienes amigos, formas piña y es como un hermano jugar ahí con tus hermanos todas las noches. Y mola. Crea piña. Amigos, a mí me parece duro, ¿eh? Es que es un juego tan enfocado al equipo y a jugar con gente que sin gente es raro. A ver, entiendo que si eres social y tal, tienes desparpajo, enseguida conoces a peña y... Está claro. Si vas con el micro por ahí diciendo idioteces, si eres como el donkey este, haces piña enseguida, tienes que ser abierto y tal. Pero si eres de los que te gusta jugar ahí tú solito y tal, pues quizás es un poco aburrido. Y ahí sí que notas mucho la falta de contenido, porque no te va a sorprender nada de lo que veas en la primera partida es lo que vas a ver en la segunda y en la octava. Es siempre igual. Sí, a veces se crean situaciones especiales, en plan el equipo está defendiendo muy bien, tú estás atacando también muy bien, pero hay una pelea muy interesante y joder, sí. Es divertido y... Pero el modo de juego es el mismo en el mismo mapa, siempre en cierto modo. Bueno, pues, a ver, tiene una notaza en Metacritic ahora mismo. A mí me parece juego. Tengo un 92 de media, Está ahí con Uncharted y todo lo gordo que ha salido este año. Va a ser top 5 del año fácil. Es candidato a GOTY, en cierto modo, sí. Pero sí que es un poco de que no es para todo el mundo. Sí, no es tan Uncharted yo se lo recomiendo hasta a mi abuela. Y... Claro, no es tan tradicional como Uncharted, por ejemplo, que es un juego más pues para uno solo, que este es un juego más multiplayer. Pero vaya, que si sois dos o tres amigos dispuestos a jugar online... Hostia, pillaoslo. Y la versión de consolas, que yo venía un poco aquí de bulto para hablar de la versión de consolas, es cojonuda. Es perfecta, pero se es controla Blizzard, bien, se Blizzard ve bien. Ya demostró que también sabe hacer juegos de consolas. El Diablo de consolas, el Ultimate Evil Edition. Sí, el de Play 4. Es seguramente el mejor juego cooperativo de sofá que hay en consolas ahora mismo. Sí. De los cooperativos locales que ya no hay casi. No casi, pero es el que posiblemente sea el mejor. Y online, incluso tú solo también, es un juegazo. Es una adaptación perfecta, o sea... Hace juegos buenos. Pues entonces Overwatch pues es un sí. Sí, desde luego. Pues nada, dejamos aquí Overwatch, ¿no? Uh-huh. Sí. Nos vamos a la sección final y nada, y ya repasamos otra vez los deberes para el aniversario. Muy bien. Venga, hasta ahora. Como cada semana, menos cuando no hay programa o no nos preguntáis nada, pasamos a las preguntas de vosotros, vuestras inquietudes. Y aquí está Marquino para leernos, porque tenemos tres, ¿no? Sí, tenemos tres. He recopilado tres de estas últimas dos semanas y vamos a ella. A ver, la primera la trae, nos pregunta Darío Zurita. Hola, Cuarteto. Llevo unos meses teniendo mono de un juego de conducción en PC. La última vez que le di fuerte al género fue con Gran Turismo 4. ¿Cuál me recomendáis? Tengo Dirt apuntado, pero también me gustaría algo no tan centrado en rally. Le echa un ojo a Assetto Corsa. ¿Opiniones? Yo no he jugado a Assetto Corsa, pero todo el feedback es tremendo. Simulador muy exigente. Si va a llegar a consolas, pero es porque merece la pena. Estaba pensando en el Forza Apex. ¿Sabes? Yo iba a decir eso. Ahora mismo está la beta, es beta, de Forza Apex, y a mí me dejó bastante buen sabor de boca. Y Project Cars. Es el otro que queda ahí en el hueco. Project Cars, sí. Y bueno, y todos los... juegos menores, entre comillas, que son simuladores loquísimos. El Eurotrack. El rollo, ¿no? El iRacing, el R-Factor y todo. El Trackmanía. Este loco que es de hacer el chaladuras. Es muy divertido. No es un simulador, pero... No sé, hay... De hecho, en PC es donde hay más juegos de coches que en ningún otro lado. Yo creo que es entre Dirt, Assetto Corsa y Project Cars, si le gusta el género y quiere aproximarse otra vez después de... Y si quiere algo más arcade, Forza. Exacto. Sí, la beta de Forza Apex. Sí. No va a fallar. Pues ahí tiene horas y horas. Venga, nos vamos con una de Rubén Sánchez Lázaro, que nos dice... Hola, gente de New Game Plus. ¿Sabéis cuánto tiempo estarán abiertos los servidores de Uncharted 4 para jugar online? Es el primer multijugador online al que juego y no sé cuánto tiempo suelen durar estos juegos. ¿Y los servidores de Overwatch cuánto tiempo pensáis que podrían estar en funcionamiento? Entiendo que su pregunta es el miedo de decir, a ver si dentro de un año ya no puedo jugar a esto. Que no tenga miedo. Ha ido a decir dos juegos que van a durar muchos años. toda la generación de Play 4 va a haber Uncharted 4. No, sí, se le va a ocurrir a Sony. No es un 2K, no es un 2K, un NBA 2K. De hecho, Uncharted 3 tiene precedente de haber salido en standalone el multijugador. Sí. Por lo que, y free to play. De además. Hecho, todavía funcionan los servers de Uncharted 3. Y tú abres ahora el Diablo 2 y puedes jugar online. Y tiene 20 sí. años. O sea, que no pasa no, nada. Blizzard no va a cerrar servidores de. Sí, bueno, Overwatch es que es nada, nada. Antes, antes nos morimos todos que cierran esos servidores. Antes sacan Overwatch 2 y te puedes jugar al 2 y pierdes el interés en este. Sí, sí, sí. Y por último, Yago nos dice: hola chicos, ¿qué tal la espera del E3? Mi pregunta es respecto al tema de comprar un juego y que la compañía vaya metiendo contenido periódicamente. Es decir, pagar 60 euros y supuestamente el juego irá siendo actualizado. Yo no lo veo mal. ¿Qué opináis vosotros? Hay mucho lloro con respecto a esto. Me gusta que usa la expresión lloro, porque hay mucho llorón. ¿Sabes si estoy contigo, Yago? ¿Sabes si puntualizas si son contenido gratuito o de pago? Yo entiendo que es gratuito. Yo entiendo que está refiriéndose a Overwatch, por ejemplo, o Street Fighter 5. A ver, es que gratuito, me refiero, porque te vas a quejar, ¿no? Yo creo que viene un poco por el caso de Street Fighter, o yo lo he entendido como Street Fighter, que era que pagabas, un entre comillas, un Early Access, los 60 euros del juego completo, pero luego al final te apañaban el juego y te lo dejan completito. Hombre, si el juego sale corto de contenido, vamos a hablar otra vez de este tema, corto de contenido de lanzamiento. Es necesario. No es que te parezca bien o mal. Es necesario, necesario para recuperar la inversión. Y si sale bien de contenido y le meten más contenido, pues joder. De sí, puta madre. Pero depende del contenido, depende del juego, depende de si ya viene en el disco. Bueno, yo creo son, que son muchas yo cosas. Creo que va por ese tipo de cosas, en plan de, no, no, 60 euros, dame el juego completo, no me hagas una promesa de que es dentro que si, de... Si ya viene en el disco lo de los activadores, es que yo estoy muy en contra de bajarme sí. el archivo de 100K, me parece una tomadura de pelo. Yo hace, lo siento, pero hace no. Hace poco tuve... Ah, no, fue aquí, ¿no? Con sí, José, sí, creo sí, que sí. tuvimos el, sí, lío. Hicimos el debate pero, con... No me acuerdo qué juego. Bueno, a mí también me sabe mal, que ya está ahí dentro, tío. O sea, sí, y sobre todo cuando te cobran cuando por el activador, eso sí que me... Cuando pagabas 10 euros por un personaje del Marvel vs. Capcom y era un descargable de 33K, sí, ¿sabes? Con... Que decías, hijo de puta. Depende de la compañía, pero no me parece mal que las nuevas generaciones permitan esto, permitan que el juego se expanda. Se recurre mucho al argumento de... Cuando ibas a la tienda por un cartucho de Mega Drive, lo comprabas y estaba todo y no sé qué, no sé cuánto. Sí, y si estaba pero, roto... Y si tenía un fallo. Un bug y no podías ¿qué hacías? De hecho, salieron versiones 1.1, 1.2 de varios juegos que los vendían más adelante. No te informaban de ello, pero luego las ROMs, cuando las dumpeaban, se veían que tenían corregían X cosas. Es una putada. A mí me parece estupendo el formato, pero hay que saber utilizarlo. La posibilidad de que las compañías puedan actualizarte el juego roto o mejorarlo en cualquier sentido. Sí. Esto hay que cogerlo con pintas. El comprar un juego, ponerlo a consola y 10 gigas de descarga es una putada. Y da todo el asco. Joder, sí, sí, da todo la bajona. Y porque llegas a casa con toda la ansia. Claro, coño, retrásalo una semana y mételo en el puto disco. Claro. Los 10 gigas esos. Yo entiendo que las posibilidades, la posibilidad es muy buena, es beneficiosa para el medio. Pero se usa muy mal, muchas veces se usa fatal, se usa de manera insultante. El sacar el home front así, por mucho mensaje de disculpa, no tío, no lo saquéis, yo qué sé. Pero es que ahora se mueve demasiado dinero, es una industria que está creciendo muy rápido. Y es muy vertiginoso, nadie se para a pensar si se están haciendo del todo bien las cosas. Exactamente. Se hacen, se vende, todo vende, todo crece y ya está, y hasta que pete. Tan amigos. Tan amigos. Y bueno, pues ya está. Sí. Ya he leído las tres preguntitas. Muy bien, joder. Pues nada, voy yo con los lanzamientos. Gracias a los que han enviado las preguntas. Sí, claro. Sí. Por cierto, preguntas. New Game Plus. No, ASCFM. Sí, las preguntas escritas para los programas normales. En general, como siempre. En general, ask.fm/NewGPlus. Estas que he leído yo. Como el Twitter. Que es exacto. Como el Twitter. Exacto. Que son las que reemos. Luego exacto. Recordaremos lo del podcast. Eso del es. Aniversario. Muchas de las que por la. Pausa esta de las dos semanas y tal, la responderemos directamente allí en por texto, pero otras, pues es que a veces hay muchas, a veces hay pocas y es complicado que os pongáis de acuerdo entre muchas, desconocidos. También depende, se repiten. También depende del tiempo del programa, sí. Ahora, por ejemplo, es un poco más tarde, se nos ha alargado un poco la cosa. Exacto, sí, es hora de cenar y bueno, eso, a ver, lanzamientos. Lanzamientos de la semana pasada, porque como no hicimos programa... Sí, pero son tres y son guays. Sí, es Dunwell, que ha llegado para PlayStation 4 y no, Vita. No me lo he comprado. Yo tampoco, ¿qué? Pero... Quiero probar porque Vita tiene el Tatemode, sí. Que es poner la Vita en vertical y quiero saber cómo se juega. Además, el juego vale, como salió para móviles y tal y en Steam, y valía poquito, valía 3 euros. En este caso, para PlayStation cinco. Ha salido a 5. Joder. Por el royalty de Sony y todo pero, el rollo. Pero quiero jugarlo porque quiero pasármelo. Tiene controles físicos. Sí, tiene que estar un poco más asequible que en el móvil, que era imposible. Tengo muchas ganas. Sí, vamos a comprárnoslo y hablaremos de él algún día, que es un buen juego, joder. Luego ha salido Overwatch, que ya hemos hablado de él, y ha salido el juego de las Tortugas Ninja, que ya hemos hablado de él, sí. Y ya hemos dicho que esté ya güey. Sí, que vamos a calmarnos, que parece que es caca. Sí. Y ahora, esta semana va a salir Omnibus. Hostia. El juego de Devolver así a lo loco, que solo sale en PC. Bueno, PC. Tiene una de Mac las campañas de marketing más divertidas que recuerdo. Y la edición limitada. Hay una edición limitada que lleva un autobús real. Solo hay una. Solo hay una. $7,500, me parece muy asequible. Solo tiene un autobús y pone solo oferta seria solo. Sí. O algo así. A mí me parece estupendo. Mola mucho. Joder, un autobús. Es Devolver, o sea, es... Sí, no, en serio. Yo haría aquí una recaudación de dinero y nos compramos un autobús y recorremos toda España. Pero igual necesitamos cosas antes que un autobús. Ya, es posible. Bueno, ¿qué más cosas? Sale One Piece Burning Blood para Xbox One, PS4, Vita. No sé qué juego es este, que supongo que será de lucha por ser de One Piece. Sí, hay una demo y está muy bien. Es muy parecido a los Naruto de CyberConnect. Sí, me lo imaginaba. Sí. Sale la expansión, segunda expansión, si no me equivoco, de The Witcher, Blood and Wine. Sí, esto marquino... Sí. Yo, de hecho, ayer decía que estaba instalando el The Witcher 3 para darle a la expansión. Porque, por lo que parece, mete muchas horas de contenido. Sí. Creo que mete de 12 a 20 horas de contenido. Es súper bonito, porque mete paisajes nuevos. Y dice que además ha mejorado gráficamente. Sí. O sea que, a ver, bien por The Witcher. Vamos a calmarnos. Hoy ha salido el parche. Que prepara el juego para el DLC. En ese parche... es donde llegan las mejoras gráficas que estás comentando. Y luego el DLC trae una zona de juego que es tan tocha como una de las zonas más tochas del juego base. Que además, por lo que he leído, creo que puedes, como es Blood and Wine, sangre y vino, puedes tener tu propio viñedo y cultivar ahí cosas. Y es que no quiero destripar mucho, pero bueno, en la portada vas contra los luchas contra un vampiro y hay rollitos de por ahí un poco el juego de la sangre. Qué de guay. La sangre y demás. Sí, muy bien. Tercer paquete, si no me equivoco también, de Hitman... De Hitman, en esta ocasión es en Marrakech. No sé, tercera actualización. Sí, han sacado hoy un tráiler 360 de estos de YouTube para ponerte un cardboard o girar el móvil. Y la iluminación sigue siendo fantástica. A ver si arreglan todos los bugs. ¿Sabemos si son 5 paquetes en total? Se supone que sí. Porque vale. Es que no sabía si asumía yo que eran 5. No han cumplido plazos como querían, que era una vez al mes. Lo han estirado un poquito más. Bueno, no pasa nada. Pero están saliendo. Pero es bastante regular, ¿eh? Y coño, el segundo, el de Sapienza, es muy bueno. Poco a poco está siendo un pedazo de juego, un pedazo de Hitman. Bien. Y por último, sale Carmageddon Max Damage. Quiero jugarlo. Me llama la atención, probablemente sea una mierda como un piano de grande. Bueno, sí. Pero es Carmageddon. Pero en el tráiler... No sé, saldrá a precio reducido, saldrá claro, 20 euros. Pero tiene motor de físicas para desmembrar a la gente. Y es muy, muy divertido el tráiler, tenéis que verlo. Vale. Coge la típica gorda de Estados Unidos que va en el carrito ese. Mm. Además que hay memes de la tía esa, pues la han metido ahí y la descuartiza, es como una ballena. Si sale a un precio razonable, podemos pillar la media y lo jugamos. Seguro que es la risa, aunque sea un tordo como una catedral. Yo hasta 20 euros me parece bien. Suerte, suerte 20 euros. Bueno, pues y eso. Y por último, se han anunciado los juegos del Games with Gold. En este caso dan para One, Goat Simulator y The Crew. Ambos juegos bien, el Goat Simulator te echas unas risas y el The Crew a mí me juego. Gustó mucho en su día cuando lo jugué. Sin la expansión, pero ya que te lo dan, la expansión que lo mejora bastante, que vale 20 euros. No vale mucho. En serio, The Crew es un juego que se ha olvidado mucho por parte de todos, hasta de la propia Ubisoft. Y es un juego bueno, es un juego de carreras. Sí, está bien. Muy arcade. Que tiene arcade, una versión reducida a Estados Unidos, pero que visitas todas las ciudades emblemáticas. Está muy bien. Muy bien. Y para 360 con retrocompatibilidad, Super Meat Boy. Juegazo. Y XCOM Unknown Enemy. Juegazo. Entonces, los cuatro, el Goat Simulator es el más estúpido de todos, pero no están nada mal, buen nivel. PlayStation Plus todavía no se ha anunciado nada. ¿No? Supongo que será todavía, ¿no? Mañana o el miércoles. Joder. Y me ingresan antes la nómina que anuncian los juegos del Plus. ¿Qué está pasando? El Plus, como sale el primer miércoles de cada mes. Sí. Esta vez, el primer miércoles del mes... No, el primer martes del mes. Sí. El primer martes de junio es como el día 8, una cosa así. Entonces, tardan un montón en anunciarlos. Bueno. Y ya está, eso es todo. Vale, vamos a recordar. La semana que viene, con José ya sin trabajo... Porque ha terminado el que tenía pendiente, no porque lo despidan. Y si no ha terminado, se viene aquí 2 horas. Exacto, no. Obligado. Aniversario, primer aniversario, y lo único que... Vamos a hacer algo especial, algo diferente. Pero lo único que os hemos pedido es que mandéis un archivo de audio, corto, por favor, que no pase los 30 segundos, por tener un tiempo estimado. Ya sabéis a lo que me refiero, hay que poner muchos en antena. Y 30 segundos son segundos, ¿eh? 30 segundos son muchos segundos, o sea, si habláis rápido da para en 10 segundos todo. Con un poco lo que queráis. Con motivo del aniversario, pues balance del año, críticas, sugerencias, feedback en general, preguntas, saludos, deseos, lo que os dé la gana. Pero es para escucharos, que nos hace ilusión. Sí, para celebrar un poco el año todos juntos, ¿no? Para hacerlo un poco de todos. Un poco una fiesta, aunque sea en diferido, aunque estemos lejos, pero para ponerlo, yo qué sé, trozos de programa donde se oigan mensajes de voz, como en la radio. Y podéis presentaros de, hola, soy Pepito y me gustan los gatos. Yo qué sé, un saludo, me encantáis, o os odio, pero os mando el audio aún así. Podéis hacer lo que queráis. Sí, lo que queráis. Sí. En plan, esta sección sí. Me aburre y no me gusta. O me gustaría que hablaseis de un juego retro al mes, yo qué sé. Sí, una sí, cosa así, ¿sabes? Lo que sea. Es un poco para preparar, para escucharos y preparar también la temporada. Es para hablar nosotros menos. Sí. No, no, y va a estar, el programa va a ser bastante, va a ser diferente a lo habitual. Va a ser un formato... Sí, no, no va a tener, no, no va a tener tanta paja como de noticias que estamos jugando. No, no, no va a ser tan encorsetado, va a ser un poco más fiesta. Habrán bebidas y canapés. Que no comeréis porque bueno, grabamos nosotros y solo estaremos nosotros. Y esos archivos de audio que estaréis pensando, ¿pero qué hago con ellos? Vale, los grabáis con lo que sea, a ser posible buena calidad, cualquier móvil que tengáis ahora puede grabar bien. O un micro decente en el PC. O un micro en el PC y lo mandáis en un archivo audible, que no sea un JPG o un exe, a contacto@newgameplus.es. Es newgameplus.es. De todas como formas, la web. En la descripción del podcast que podréis encontrar en la web, sí, newgameplus.es, aparece contacto. Vamos, ahí, vamos a enviar la sí. Las instrucciones. Sí, exacto. Vamos a escribir las instrucciones. O sea, exacto. No tiene a ver, y si son muchos, intentaremos seleccionarlos, sintetizarlos más así. Los escucharemos todos, pero vaya, que os agradecemos ya desde hoy que os pongáis a hacerlo, porque seguro que muchos vais a mandar algo. Sí. Que, por favor, no más de una bota de voz para el podcast enviando sí, algo. Sí, ahora todos se ponen de acuerdo. Ya me veo grabando notas de voz. Sí, voces, con voces. Para hacer de bulto, ¿sabes? Hola, me llamo Framara. En fin, vamos a colaborar todos. Sí, y nada, y el resto ya nos ponemos nosotros manos a la obra. Se lo diremos a José lo que pretendemos. A ver, la idea que hemos pensado está bonita, ya os sorprenderemos en su momento. Pero eso, que bien, que ya celebramos aniversario porque hemos hecho un año. Uh-huh. Ya estamos casi, el próximo es en junio, sí, el primero fue en 20 de mayo. 28 de mayo, una cosa así también. Vale, y, que, tres, y, que vale se, tres. Y se ha pasado enseguida, se ha la pasado es que muy sí. Rápido. Tres temporadas. Bueno, tres temporadas a la inglesa, ¿no? Como nos sale a nosotros de... Sí, sí, a ver si para esta cuarta ya regularicemos un poco cómo vamos a sí, hacer. Sí, vamos a hacer un poco temporada de verano y de invierno, algo así, ¿no? Sí, terminaremos la de invierno después del E3, algún programita tonto haremos sí. Como la, y tal, y ya está. Pues eso, que aquí se acaba el programa y que muchas gracias, como siempre. Hasta otra.